Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Pues es noticia en este momento la Champions, es el partido de regreso de los octavos de final, que hoy se definen dos, mañana otros dos y la próxima semana otros cuatro. Nicolás, ¿cómo está? No le oigo nada, tenemos problemas con Nicolás, lo oigo en la lejanía. Y si Nicolás, pues no puedo hacer esta nota. No, es que es como una conexión porque lo oigo. Jaime, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Primero, al menos me dijo, Jaime, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bueno, María Ay, Juliana, ¿cómo vas? Yo sí lo alcancé. Hola, Jaime, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Bien? Laura, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, cómo te ha ido? Bien, Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Pues bien, preparando un especial que va a ser o el jueves o el viernes. ¿Qué hubo, Nico? Es que lo vimos pasando aquí con el audio. Sí. Ya, ¿qué pasó? Bueno, Nico, pues en este momento, ahora sí vuelvo a lo de la Champions, porque quiero comentar con Nico algo que es que no me he entendido bien. No. Pero es que usted tiene que ver 10, o sea, todo es 10 minutos antes. O sea, no, es más complicado. Y antes, claro. Bueno, entonces la situación para la Champions, que terminó a favor del Dortmund, que pasa a cuartos de final. Y en este momento, claro, Cuadrado peleando y luchando, y tarjeta amarilla para Cuadrado por cansón. Pero bueno, yo no voy a ver el partido. En este momento están en 30 minutos suplementarios. Partido Dortmund-Sevilla. Sí. Hay una jugada X que pasa un tiempo atrás y se pasa la jugada. Y pasan del partido 4 minutos o 5, creo, o 4 o 5 minutos. 4 minutos después, el famoso jugador ese noruego Holland, como lo quieran llamar, no sé, Ulan, ¿cómo se llame? Holland. El tipo hace una jugada de fuerza, no sé qué, y el tipo se le atraviesa un man en el gol y él lo tumba por fuerza, supongo, yo no sé, no cuestiono la jugada si fue penal o no, pero el tipo mete un gol. Entonces los jugadores del Sevilla le reclaman al árbitro y le dicen, me da pena con usted, pero este tipo hizo falta contra el defensa. Y él es un turco miserable, pero bueno, sigo. Y al turco dice, bueno, voy a revisar la jugada. Entonces se sienta a hablar con el VAR del famoso gol, que a ver si hubo o no hubo gol. Y bueno, y el man se aplasta ahí un rato a esperar y de pronto le dicen, el tipo señala que va a ir a ver la jugada. Y el tipo se pone a ver primero la jugada del penal, del gol. Pero de pronto terminan devolviendo el tape 5 minutos a una jugada anterior que pasó 5 minutos antes, que no tiene que ver nada con esa, es otra, donde a Holland lo jalan de la camiseta en el área. Exacto. Y el tipo dice, o sea que aquí comienza el juego otra vez, lo que pasó al futuro no importa, que es ese estilo de vaina, hola. Absurdo, ¿no? Absurdo. Después de eso, que es aún más grave, el señor Holland se tira el penalti, ¿no? Se lo tira. Se lo ataja al arquero. Sí, pero se lo tira. Eso se llama tirarse un penalti. Claro, se lo tira. Por eso digo que lo de la tajada después, tiene algo que ver. Sí, pero después el tipo le queda en las patas y vuelve y se lo tira. Y después le queda otro tipo y vuelve y se lo tiran. O sea, los del Sevilla felices de su logro, pues de que no les cobraron el gol, se devolvieron al penal. No, y sigue la jugada. Al minuto, el turco dice, un minutico, me acaban de decir en el bar que el arquero se adelantó los dos pies, por lo cual se repite el penalti, que es este estilo. ¿Qué es esto? Absurdo, ¿no? Es una orden de la FIFA de que el Dortmund iba a cuartos de final. Yo me muero de la pena. No, tranquilo. No, pero yo no estoy tranquilo. Pero es absurdo lo que pasó, estoy de acuerdo con usted. Son tres embarradas al tiempo. Claro, de Sakir, que es el árbitro, que es un árbitro pues muy conocido. No. Y él se dio cuenta que estaba quedándose calvo como usted y ya se rapó, gracias a Dios. Sí, se rapó el viejo. Ya se rapó. No. No, Sakir, el turco. Sí, Holland tiene 21 años. No, Holland tiene más pelo. Holland tiene más pelo que Orlando, con eso les digo todo. Y que Gabo, que Gustavo Uribe. Bueno, esa es la historia. Óigame, y sacó tarjetas a esos pobres señores del Sevilla. O sea, les hizo la vida imposible. Sí, no hablemos más. No, lo del VAR fue desastroso, la verdad. O sea, no, pero eso es un yo no sabía que uno se podía volver a jugar a 5 minutos y decía, el gol ese que pasó, no, eso ya no vale. Arranquemos hace 5 minutos que hubo penal. No, hombre. ¿Usted sabe? Eso acabó ya con el fútbol. No, pero ya no total, más. Usted sabe que en eliminatorias Argentina reclamó eso porque le anulan un gol contra Paraguay que se produce supuestamente una falta que tampoco es muy clara, cuando comienza la jugada como 5 minutos antes de que se dé el gol argentino. Y el árbitro anula el gol y dicen como, pero hermano, ¿cómo vas a anularme el gol por una cosa que pasó hace 6 minutos? No puede ser. Es exactamente lo mismo que pasó hoy. Exacto. Entonces, la verdad, yo no quiero perder más el tiempo en esto. Eso es una confabulación de la FIFA porque quieren que este muchacho se proyecte para venderlo más caro a otro equipo. Ya, muchas gracias. No digo más. Lo del VAR fue una porquería. Bueno, suele ser una vergüenza. Pero esto fue una vergüenza. Sí. Es papelón. Triple momento. Magnánimo. Es un estúpido. Sí. Y al otro, el árbitro ese holandés que se parece a Anthony Hopkins joven. ¿No hay sino dos árbitros en esta vaina? Kuipers, el árbitro holandés. Otro imbécil ahí. Bueno, es que se sienten... No, pero... Bueno, Emilio, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo va todo? Pues, Emi, no muy bien. ¿Qué más de vainas, hombre? Bien, entonces, ¿qué? ¿Empezamos con música, les parece? Muy buenas críticas a tu participación musical ayer, porque el señor es muy amante. Otra tarjeta amarilla, bueno. Vamos con música, Emilio. Para lo de prueba, quería decir. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces a empezar con Maroon 5 y una canción de su disco It Won't Be Soon Before Long. Esto fue número 1 en Estados Unidos y en varios países. Y se llama Makes Me Wonder. Worth the aftermath. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, acá hay dos cosas que yo veo importantes. La primera es países milenarios. Y la segunda es costumbres milenarias. Ok. Sí. Países milenarios y costumbres milenarias que se aplican en países que no son milenarios. Sí. Porque África, pues, no, pero África es milenaria. Es la primera gente que habitó el mundo. Sí, claro. O sea, que esto es un país milenario con costumbres milenarias. Sin duda. Nico, ¿el tema del día de hoy cuál es? Claro, hombre, no hemos dado el tema del día y es importante. Sí, vamos hacerlo. A ayudar a los oyentes porque no podemos seguir sin oyentes. Yo me siento muy mal. Mire, la actitud más irrespetuosa que has visto de alguien en un establecimiento público. Yo la vi en un partido de fútbol, nunca lo voy a olvidar. Rose Bowl de Pasadena. Colombia pierde ante Estados Unidos. Por el marcador creo que fue 2-1. Y salimos del estadio y un gringo con su esposa y sus dos hijos. Y un paisa de esos todo alebrestado porque el gringo iba celebrando con su esposa el triunfo de los gringos muy merecido. Con ese pésimo equipo colombiano en el Mundial de fútbol del año 94, los favoritos a ser campeones del mundo. Pues, es la historia. Y empezó a torear a este pobre señor, que el tipo iba con unas banderas ahí con la familia celebrando, pero ni máscaras ni nada, unas banderitas gringas con los dos hijos y la señora, y este paisa borracho se les metió a molestarles la vida. No. Y empezó a molestar a la señora, una vulgaridad, y el gringo sacó y le metió un tramacazo. Pues. Grosero el paisa. Ídolo el gringo. Le metió un puño en la mandíbula y lo dejó en el piso. No, un solo golpe. Y yo creo que era correcto. Incorrecto el otro borracho ahí de medio pelo ahí, molestando porque Colombia ha perdido. No seas cansón, malos. Eso fue tenebroso. Ahí Colombia quedó eliminada del Mundial. Bueno, claro. Quedaba como que tenía que quedar como el segundo mejor eliminado. Tercero. No, que tenía que quedar como el segundo mejor tercero. O sea, había fe. Imposible. Y ya pues quedó, pero hizo el ridículo. Y aún así le ganó a Suiza después 2-0 y no le alcanzó. No. El último gol del Pitufo ese, pues, sí. Le gritaban mafioso. Bueno, listo. De verdad. Esa historia que cuentas del paisa me acordó a un video que circuló en redes en el Mundial del 2018, donde un colombiano, justamente Colombia acaba de perder contra Japón, y el tipo agarra a una japonesa que no habla español y le dice, repite con... creo que Colombia acababa de ganar contra Japón. El caso es que el tipo agarra una japonesa y le dice, mira, repite conmigo. Y ella, pero sin saber qué está diciendo, dice, soy muy, y una grosería tremenda. Y nos hizo quedar muy mal. El tipo tuvo que pedir disculpas públicamente y todo, si no estoy mal. ¿Ya para qué? Sí, ya, lo he hecho. Está a Colombia nada, ¿no? Ese ímpetu indígena. Ese ímpetu de qué, la malicia indígena. Bueno, pero... me gustaría que la gente nos comentara cosas que ha visto live, por favor. Claro. Que ha visto en vivo, porque esos videos de esos sí hay mucha vaina de esa. Yo vi esa y yo quedé mareado. Pero en esa época no existía nada, no había redes sociales, año 94. Rose Bowl, California. Sí. Bueno. No sé qué. No te entiendo, Jonathan. ¿Qué? Quiero contarles, referente y apoyando el tema del día, una que vi anoche, directamente. A ver. Resulta que fui a recoger a mi pareja, porque ella salía de, sí, de estudiar, y estábamos en una estación de transporte público, de Transmilenio. Y cuando nosotros íbamos a hacer un transbordo, o sea, pasar de un servicio a otro, bajándonos de la estación, de, delante de nosotros iba una chica y otro sujeto venía entrando. La chica da el primer paso saliendo del Transmilenio y el tipo entra. Y cuando el man está entrando y ve que la puerta se va a cerrar, saca la mano y le coge la cola a la chica. Y la puerta se cierra. Y la chica queda como, claro, ¿aquí qué pasó? Nosotros también nos habíamos bajado. Y pues cuando yo veo a este tipo, pues la puerta se cierra, pero yo ofuscado a devolvérmele al sujeto. Pero o sea, es increíble ver cómo alguien puede ser tan, o sea, un imbécil, completo gañán, grosero y adicionalmente, claro, fresco. El tipo se sienta, desgracia, y todas las chicas que iban dentro del bus se quedaron mirándolo como que, ¿y este man qué? Eso pasó anoche. Vamos con costumbres y países milenarios. Esto le va a gustar muchísimo a Nicolás. A ver, Nico, ¿cuál es la capital de Guinea Ecuatorial? Esa es, ay, no me acuerdo. Malabo. Malabo, sí señor. Bueno, esto sucede en Malabo. Sí. Y pues yo sé que usted es un hombre que respeta las costumbres milenarias. Sí, claro, por algo están. Por supuesto. ¿Qué tal? Sí, claro, Nico, por algo se hicieron. Esto, ¿no? Domingo, tras la brutal explosión dentro de la base militar de Bata, la capital económica de Guinea Ecuatorial, los medios de todo el mundo trataron de informar de los 100 muertos y 600 heridos que todavía no se dejan ver. Fue imposible. Lo único que reflejó la enorme explosión fue un poco de videos grabados con móviles y que fueron totalmente editados por la autoridad. La agencia Reuters se limitó a cortar unos pantallazos de esos videos y como única prueba tangible, pero todo lo demás se quedó en el gobierno. No hay agencias internacionales en Malabo, igual que no hay corresponsales internacionales ni prensa libre. Ante ese vacío es imposible conocer a ciencia cierta lo que sucede en uno de los estados policiales más represivos de África. Y eso incluye explosiones en bases militares. Recordemos la última vez que entró un periodista español a cubrir la visita de la selección nacional que se enfrentaba con Guinea Ecuatorial por un juego amistoso con Vicente del Bosque, fue en el año 2013. Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 165 de 185 países para Reporteros Sin Fronteras como uno de los países donde más persiguen la libertad. La única persona que tiene un canal privado de televisión es Teodoro Obiang, que es conocido como Teodorín. Es Teodorín, perdón, es el hijo del presidente, Teodoro Obiang. Sí. Guinea Ecuatorial, ex colonia española, lleva gobernada por Teodoro Obiang y su familia desde 1979. Bueno, un gobierno sólido. Estoy hablando de 42 años como presidente. Es el más longevo del mundo, superando a Paul Biya de Camerún o Yoweri Museveni de Uganda. Porque ídolos. Paul Biya es desde el 82, ¿puede ser? Pues no lo sé, es que no sigo a estos tipos, pero usted que le gusta todo, sí, esto. Sí, es su formación política, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, fue fundado en 1986. Las enormes bolsas de petróleo que tiene el país y los contratos para explotarlo han reportado a la familia de Teodoro y su hijo Teodorín grandes cantidades de dinero, mientras que el 99% de la población sufre de pobreza extrema y la gran parte de países occidentales, incluyendo la antigua metrópoli. Y lo miran con mucha rabia, pero Teodoro y su hijo, ¿cómo es que se llama el hijo? Teodorín. Son los dueños del país. Una ternura, ¿no? Son países milenarios con costumbres milenarias, que es aquellos dictadores que se anclan en el poder hasta que se mueran. Claro. Porque el último que pero murió, lo saca Mugabe. Es que sí, Tito Mugabe puede ser el último, Tito, ¿no? Tito ídolo. Tito eso Tito es milenario. Mugabe. No, y un tipo pues todo un demócrata, un estadista. Bueno, pues ahí les cuento. Presidente de la China es vitalicio. Xi Jinping, vitalicio. hasta que se muera. El día que se muera, lo entierran con honores. Países milenarios, leamos unos tweets, por favor. Ahí está quejándose este muchacho. ¿Quién? Cuadrado, creo que le pegaron duro. Bueno, pues, para que se calme. Es que aquí está, hasta ahora le están pegando acá. ¿Qué le hicieron? Nada, se apoyaron mal. Es que de verdad. Bueno, fresco. Bueno. Fue Luis Díaz, ¿no? El jugador colombiano también del Porto. No, ni idea. Es que a mí como no me gusta el fútbol colombiano tanto. A ver. Uy, pero si le metió pregunta, codacito, Nico. Le digo. No, pero si le meten a otra presión, ustedes hacen los locos, hombre. De verdad. No, tranquilo. Bueno, ¿estamos listos? Bueno. Sí. Ayer mientras esa llamada estaba al aire me llegó por acá esa delicada fragancia de esa larga vida gourmet. Jaime Laura Acuña no tiene precio. Cucho. Puso sí. Una cosa ahí más fea, pero yo no voy a leer porque... ¿Qué puso? Que él no tiene... No, pero no vamos a leer. Yo no puedo leer esto. No, por favor. Pensé que podía traducirlo, pues, pero... No, pues sí se puede. Es una palabra castiza que es... Un tema que hace parte de las lactas, pero no vamos a leer eso. Juan Felipe Pinzón. Yo creo que en cada corrientazo que me ha tocado el man, saca ñufla o el ranking Voloructin horrible. Hace tiempo, en un supermercado, un cliente llegó sin saludar y empezó a dar órdenes. Él notó que debía saludar, pero me dijo... En su empresa los capacitan para que asesore, para que no salude. A lo que le contesté, yo los saludo es porque mi familia me dio educación por los demás. Nota, 0-1 yo creo. 0-1. Oye, esos manes del Porto se han salvado de tanta vaina. Bueno. Mucho. El tipo de la barbería que le dio por poner Coming to America 2 mientras me peluqueaba. Qué película tan buena. Perdón, seguimos. Soldier Halls. Cuando un tío se sentaba a cerrar negocios en la cena, si no le gustaban las condiciones, se limpiaba la boca con el mantel y se ponía la servilleta de babero. ¿Cómo? Oiga, no. Vi una cosa de la servilleta de babero que me tiene absolutamente impresionado. A ver, ¿cómo? Está en un restaurante y para mí es la servilleta de babero puede ser lo más genial que puede haber si uno se la pone bien. Y no, eso no es no permitido, ni más falta. El problema que hay con la servilleta babero es que en la mitad de la comida a uno se le descuelga y se le cae y no se da cuenta. O sea, es un desastre ponerse la servilleta babero y abrirse la camisa para meterse la servilleta. Así es muy mala educación. Tipo fular. Y cuando uno tiene corbata es peor. Pues estaba en un restaurante y no me dio pena. Estaba en un restaurante y... Llegó un señor viejo a aplastarse, a comer y a tomar vino toda la tarde, como es de costumbre en algunos países. Tiene unos 70 años y llegó su amigo de 78 años. Y el amigo, un tipo súper gente, muy decente, y pidieron sus vainas. Y el amigo de pronto saca del bolsillo como una cadena con dos ganchos. Y el tipo se pone la servilleta, se pone la cadena al cuello, como de plata, y se pone los dos ganchos desde el cuello y come con una felicidad. Yo digo, ¿y esa vaina dónde venden eso? Claro. Dije, se broche. Yo no me voy de aquí sin saberlo. Y le dije a Katy, ese tipo es muy decente, pero a mí me da pena. Tiene mucha clase, ese man no me va a levantar. Yo espero que el señor pida la comida. Y apenas pida la comida, yo le voy a hablar al señor delante de mí. Y el amigo se fue al baño y le dije, Katy, esta es la oportunidad. Señor, mucho gusto. Mire, es que lo que usted usa para la servilleta, para ponérsela, para no mancharse, es tal vez lo más avanzado que yo he visto. Yo quisiera que usted me dijera, muy querido, ¿dónde venden eso? Y me dijo, no lo vas a conseguir en ninguna parte. Hace muchos años en mi empresa, yo mandé a hacer 100 de estas. Me quedé solo con una y regalé las otras 99 a los empleados. ¿Pero no te parece cómoda, Len? ¿Cómoda? O sea, genial. La voy a mandar a hacer. Uno se la puede mandar a hacer, yo creo. Para mí es la experiencia más decente que he visto en mi vida. Y el señor acababa el plato, se quitaba la cadena, se la dejaba colgada y bajaba la servilleta y hablaba. Y listo. Le llegaba el otro plato encima de la corbata y vuelve y colgaba con los ganchos. Qué cosa. Y eran con unos ganchos como con unos, como unos arabescos, como de la realeza, una vaina brutal. Con heráldica. Pues yo voy a buscar un herrero y me voy a hacer una para todos. Porque no hay nada más rico. Pues Nicolás no tiene problema que se le manche su sudadera, pero una persona que se vista medianamente bien, sí necesita cuidar sus prendas, ¿no? Y mucho pero si más tiene la problema, gente de corbata. Claro. Eso es un problema. Pues uno después con el dedo y va hacia ahí sale. No, eso es terrible, lo de la servilleta es terrible. Y lista para el otro día. Verdad. Exacto, un crimen perfecto. Bueno, sigamos con los tweets, pero creo que no hay muchos, ¿no? Vi otro de Ana Lucía Domínguez, ya no más. ¿Otra vez? Ay, menos le eche la culpa a la FIFA que la Liga de Campeones es de la UEFA. Pero yo creo que la UEFA hace parte de la FIFA, ¿no, Nico? Sí, pues es una de las confederaciones afiliadas a la FIFA. Es que de verdad, André, no seas tan rebuscado. Pues todo eso se llama FIFA, hombre. En un restaurante un tipo limpiándose los dientes después de haber comido. A mí me da una pena terrible, pero son costumbres milenarias. En España ponen palillos y la gente usa los palillos. Si los ponen es porque se usan, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que el problema es la gente que usa el palillo y pues vuelve y se come lo que tenía por comer. Ah, no, pero entonces... No, uy, eso. Sí, pero y entonces... Terrible. ¿Cómo así? No, Nico. ¿Y entonces uno no qué hace? ¿Se lo da al comensal? Lo botas. No sé. No. En la servilleta, chao. No. Esa es una gran pregunta que tengo. Yo la comida de los palillos, comer. ¿Para dónde? ¿La comida de los palillos, para dónde va? Debe ir, o sea, dentro de saco. ¿A echar los pastorejos al palillo? Ay, Nicolás. No. Pero uno que hace comida de los palillos, carne. Pero ¿cómo? Pero... ¿Tú has visto alguna vez que un tipo con un palillo y una servilleta empieza a limpiar el palillo? No. No. Es que el palillo es para sacar las cosas, pero Golden Porto, eso me acaba de gustar. Esto me acaba de gustar. Es que a mí hasta ahora me está llegando. Ahí está Sergio Oliveira para patear un tiro libre. Vamos a ver. No, pero es que... A golazo. Oiga, Berico, pero hoy les pregunto. ¿A dónde va la comida de un palillo? Yo veo un tipo soplando al aire, mirándole pastorejos. No, pero es como si la seda dental ustedes la usaran y eso vuelve a su boca. No, ustedes la van botando. Mira, pues lo van corriendo. ¿Tú coges la seda dental? Es el mismo principio. La seda dental es para lo mismo que el palillo. No, pero es que tú en la seda dental estás solo. Un palillo estás con gente en un restaurante. Me da mucha pena. Por eso, no te lo puedes comer, pero no te lo puedes mandar es que a la boca otra vez. Te lo voy a explicar, es que no es mandárselo a la boca. Lo feo es el tipo que mira el pedazo de comida y vuelve y se lo come. Exacto. Lo normal es limpiarse las muelas y cerrar la boca. No, usted cierra la boca. Nico, pero ya te lo has comido, no tienes que hacerle una... No hay que hacer una venia, usted simplemente se mete el palillo en la boca... Vuelvo y repito, lo que pasa es que uno no tiene por qué explicar. Tú te metes el palillo y te limpias discretamente, pero no conozco a nadie que salga con una servilleta cada vez. Eso es más ordinario. Sí. O que empiece a tirar la comida al aire con un pastorejo. Es que no. A mover así el como. Lo que te estoy jeringa, diciendo como... que es muy mala educación es sacudirlo. El que agarra el palillo, se saca el pedazo de ñufla, la mira y vuelve y se la come. O sea, no. Eso todo queda adentro, sí, tranquilo. Bueno, sí, gracias. No la contemple. Haga lo que quiera mientras el resto de gente no vea qué pasó. Exacto. Pero sáqueselo es que no se lo saca uno, simplemente se... No. Uy, gol de Juventus. Un acto de magia, haga, por favor. ¿Gol de Juventus? Sí, no. ¿Sabe usted qué al cual me acordó una vez? Que me pareció muy buena. En los paradores, uy, golazo. En los paradores de... No, golazo de, no. Lo de los italianos, no, se encuentran buen todo. Buen cabezazo, mire. En los paradores de los del parado rojo y esos sitios hay palillos, no sé si los han visto, que están como en unos saleros, pero que no tienen los huecos del salero, sino tienen saleros de palillos. Exacto, que tienen unas rendijas mucho más anchas para que salgan los palillos. Exacto. Bueno, una vez yo tendría que como unos 16 años puede ser, y estaba yo en algún parado rojo y vi a un señor que cogió el salero, volteó sobre el sobre su mano, pues, los palillos para que salieran, sacó un par, tin, tin, tin, tin, tin, empezó a hacer toda la tarea necesaria, orfebre, y el tipo de pronto, sin que nadie lo vea, coge el palillo y vuelve y lo mete dentro. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Asqueroso! Bueno, listo. Vámonos con música, Emile, por favor. Bueno, voy con lo nuevo de Juan Luis Guerra de 440, que es un EP, un disco cortico que sacaron a finales del año pasado, grabado en la casa de Juan Luis en Santo Domingo. Tiene 5 canciones, realmente un disco muy corto. Y tiene algunos arreglos nuevos de los clásicos, arreglos como jazzados. Y también tiene esta canción del disco Privé, esto que se llama ¿Dónde nacen tus besos? ¿Será que están hechos de nube y que nadie los toca? ¿Y que su mayor recompensa es llegar a mi boca? ¿Será que provienen del viento que peina los mares? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Tus besos. Tal vez es que brotan de sueños en aguas termales. Quizás enarbolan bandera de amor en los parques. O son la ecuación del gemido de los manantiales. Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Tus besos. Quizás son migajas de pan que confiesan mis labios. Tal vez son descanso a mi alma en adagio de piano. O vienen de notas de paso en un claro de luna. Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Ay, amor, ¿cómo es esto? ¿Dónde nacen tus besos? Tus besos. Gente que aprovecha bien las oportunidades, aprovecha la temporada de Casa Home Center y lleva miles de productos a precios sorprendentes. Una sola preguntita, Nico, bueno, como para aclarar. Sí. ¿Los goles de visitante no valen el doble? No, lo que pasa no es que valgan doble, lo que pasa es que sirven como ítem de desempate. A mayor cantidad de goles de visitante que usted haga, pues más beneficioso, porque ahí está la diferencia. El partido en la serie va 4-4, pero, entonces, Porto ha hecho dos goles de visitante. Exacto, Juventus fue por Juve 2. Por eso. ¿Y dónde está la diferencia? Entonces en hizo más goles de Porto, Juventus. Por eso pasa. De visitante. Ah, pero Porto pasa. Porto ya pasa ahorita. Claro, Porto. Ah, Porto era lo que quería saber. Claro. El gol de visitante vale doble. Claro, exacto. Ah, no es que valga doble. No, no, no. Es que eso, no, eso yo entiendo, es una imprecisión. No, no, no. Sino por que eso. Se pero mira, me sonaba que los dos goles, o sea, que Juve tendría que ganar 4-2. Exacto. Para poder quedar igual. Juventus tendría que ganar 4-2, exactamente. Es quería estar seguro porque pensé que estaban empatados y se iban a penaltis. No, no, claro. La felicidad. La felicidad que le digo, que me embriaga el alma, es lo que está pasando en este momento. Tranquilo, en eso consiste esa regla del gol visitante. Yo había un 4-4, pero no, claro, pero yo dije, quería preguntarle a Nico, porque es aprovechar las oportunidades. Pero aquí este árbitro le está regalando un minuto más, orden de la UEFA de que pasa la Juve. Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, como dice André, Jaime, no sea bruto. No es la FIFA, es la UEFA. Y yo, bueno, listo, hermano. Pero si eso es, si hace usted más goles de visitante, tiene la ventaja. Juventus hizo uno por todos, no es que valga doble, sino es la cantidad de goles marca esa diferencia. Claro, exacto. Estamos re claros en el tema. ¡Listo! Ahora sí ya, porque es que ya, claro. Es que quería estar confirmando que Juve pasaba. Es que pensé que se iban a penaltis con B 4-4, pero ahí no se refleja eso. Bueno, gente que aprovecha las oportunidades, la Juve. Gente que aprovecha, Porto. Porto, gente que aprovecha las oportunidades, Lula da Silva, el Supremo Tribunal Federal, lo acaba de liberar de todos los actos y todas las condenas de corrupción y puede presentarse a ser presidente otra vez. Y aprovecha las oportunidades y va a ser nuevamente presidente de Brasil. Es el presidente más amado que ha tenido Brasil. Uh-huh. El todo ese proceso tiene que ver con el famoso lavallato, ¿no? Los sobornos que había y esas entramados dentro de de Odebrecht. Exacto, dentro de las corporaciones brasileñas. Y se comprobó que un juez pues hizo la miró todo el caso y demás y dijo, no, aquí se ha cometido pues un error. Lula no tiene nada que ver y entonces en esta primera etapa se hace eso, ¿no? Se queda sobreseído un poco de los cargos y la segunda etapa, ya cuando haya una ratificación, es en la que dicen de inmediato, bueno, que eso creo que es como, creo que es en un año, algo así, dicen, bueno, ya el señor puede recuperar sus derechos políticos, ¿no? Que los había perdido por cuenta de ese encarcelamiento. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor Juventus. Bueno, retiro espiritual en Semana Santa, ya no estás en la Champions. Eso hicieron hasta lo imposible porque pasaran, pero no se pudo. Bueno. Pero buen partido, ¿no? Pues muy bueno, imagínese, pero yo estaba agotado, yo sí quería que pasara el Porto y yo me también. Parece que Pepe, con 38 años, jugó un partido que no juega ningún defensa en el mundo. Jugó muy bien, le digo. No, pero bien. Es que yo veo a Pepe y me lo veo y me pongo a llorar. O sea, yo no me le acerco. Yo la bola man. Y se la entrego. Señor Pepe, tome. Yo ese no man es de nada. Miedo. Pepe es bravo. Ese y Luis Suárez, que esos dos en su equipo. Uy, Pepe bueno. Y Sergio Ramos. No, y Luis Suárez, ¿no? Y Luchito con toda. Exacto, pero usted no es nada de jola ni Mbappé. No, usted es zampones. Sí, yo necesito un tipito ahí que meta sangre. Pues. Sí, exacto. Nada de bueno, eso, muchachos, pues esa es la historia de hoy. El Porto queda clasificado para los cuartos y el ¿cómo se llama? El Dortmund. El Borussia queda también clasificado para los cuartos. Que se imagina con el Real, ¿no? Sí. No, Iban 2-0, hermano. Y después 2-2. Se va a complicar así. Por eso quiso complicar. 2-2. Quedaron 2-2. Por eso, pero tenían que ganar 3-2 los otros. Bueno, por eso. Iban 2-0. Muy difícil. Se les iba complicando la vuelta. Porque en 3-2 se van a 30 minutos. Exacto, a extra. Estaban listos. Y el 2-2 fue que usted me puso a ver el partido del señor este Cuadrado. Pero yo estaba firme con el árbitro turco ese, el ladrón. No, es que con eso que vi yo hoy, ya después de eso ya no más fútbol. No. Bueno, muchachos, hablemos un poquito de, perdón, María Juli, Home Center. Hablemos de Home Center, porque si quieres un cambio increíble en tus espacios, aprovecha los increíbles precios de la temporada de casa Home Center. Encuentra todo para renovar tu sala, tu cocina, tu baño y hasta tu terraza, todo con el mejor ahorro. No lo dejes pasar. Conoce más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. Aprovecha los increíbles precios de la temporada de casa Home Center y lleva botas de seguridad desde $55,900 y lámparas modernas desde $69,900. Solo del 25 de febrero al 23 de marzo de 2021. Más en app Home Center y homecenter.co. Bueno, muchachos, el turno es para un poco de música, Emilio. El jueves o el viernes de esta semana tendremos un especial maravilloso de la música de uno de los más grandes compositores de en español, iberoamericanos, porque el tipo le escribió a mucha gente de México. Él se llama Manuel Alejandro, tiene 88 años y hace poquito dio una entrevista en el periódico El País de Madrid. La esperanza es lo último que se pierde, yo no la he perdido. Pero si no, no me voy a sentar a esperar toda la vida. Es que estoy cantor. Vamos, Emilio. Vamos con la colaboración que hicieron hace unos años Labyrinth CI Diplo. Esta canción es uno de sus éxitos más grandes de esta colaboración que se llama LSD. Y la canción se llama No New Friends. Porque mereces llenar tu carrito de mercado con todos tus antojos, llega la Feria Carulla. Hasta el 28 de marzo, paga 2 y lleva 3 en más de 250 referencias de vinos y espumosos. Y muchas sorpresas más. Feria Carulla, te la mereces. Mm. Los Originales en Cali, 98.5. Aquello divina, que viene arriba, aquello divina, que tú puedes ser. En Los Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Arepasos muy difíciles hoy. Pero pues yo los voy a repartir. ¿Recuerdan que les conté que por cuenta de un diente de un mamut siberiano que se logró restablecer el ADN, se encontró que el primer mamut existió hace 1.200 millones de años? Sí, claro, me acuerdo. Sí. ¿Recuerdan, no? Uh-huh, sí. ¿Quieren que profundicemos en esa nota o mejor otro arepaso? Yo creo que otro, porque nos fue mal en eso. Sí, rico, la variedad. Eso está muy difícil, uno más fácil. Fue como menos. Oiga, Nico, pero claro, es que quiero ser muy claro, que es que yo vi el 4-4 y dije, no puede ser, Nico me enseñó otra cosa. Entonces, un minuto, si Juventus queda 4-2, quedan empatados, ni siquiera gana Juventus, ¿no? No, quedan si queda 4-2 pasa Juventus. Ah, bueno, entonces ahí está como ese dilema. Porque quedarían 5-4 en la serie. Bueno, usted me tiene que enseñar eso algún día. Muchas gracias. Bien. Ok. Entonces, mucha suerte, Nico, y gracias por sus enseñanzas, pero no son suficientes para mí, requiero más cosas. Por ese legado impresionante que deja día a día. Bueno, el número de especies de virus que se encuentran en nuestros intestinos, hicieron un inventario en 28.000 personas en los 5 continentes. ¿Cuántos virus encontraron? De los cuales la mayoría pues son totalmente inofensivos. Benignos. Pues. ¿Cuántos virus, no bacterias, virus encontraron en el estómago? Pero Nico es divino. ¿Por qué contesta tan rápido, Nico? No, pues salgamos de eso de una vez. Bueno, denme un segundito, que es que me acaba de llegar una cosa y la tengo que responder ya. Soy honesto, pero ya. Vámonos con los arepasos de hoy. Orlando, 60. 60 menos 1, eso es lo que te voy a poner. ¡Ah! Perdón. Bueno. María Juliana, 350.000. No estuvo mal, pero lejos. Laura Natela Franco, 100. Laura Hoyos, 500.000. Y Nico, 3.000. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. ¿Qué opinan? Se pudrió todo. Por arriba y por abajo. ¿Qué opinan? Bueno, dele. Me parece más que adecuado. Bueno, Orlando Rivera, menos 1 y Laura Hoyos, menos 1. Eso, me gusta esa cortina. Los originales. De resto nadie tiene nada, son 140.000. La correccional. Corrected them, sir. Nico siempre salvando. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Difícil. Será difícil. ¿Cuánto era? No, imposible. 140.000. 140.000. Sí. ¿No te parece que 300.000 está un poco lejos o te parece cerca? Pero estuve relativamente cerca. La relatividad es muy relativa. Estás la relatividad muy relativa. Equivocaste, sí, ¿verdad? En el 110% en tu respuesta. Muchas gracias. ¿Cómo era el repaso, Laura? Orlando tiene menos 15 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. María Juliana tiene menos 3 puntos. Y Laura Natalia, junto con Nicolás, están empatados con menos 1 punto cada uno. Bueno, Nico, ¿a qué horas vamos a qué horas va a dejar usted regada Laura Natalia en el premio de montaña? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Tranquilo. Usted está guardando fuerzas para desbaratarla, me imagino. No, tranquilo, no se preocupe. Para sacarle 10 puntos de ventaja, ¿no es cierto? Cuento con usted, ¿no? Tranquilo. No, es que no estoy tranquilo porque ya pasaron. Prenda la moto, Nicolás. Ya sí. Vamos para. Mañana son 10 días de marzo. Por eso, ¿y cuántos tiene? Faltan cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, No, mañana son 8 días de marzo, perdón. Bueno, despegamos, por favor. Algunas frases de Verbolario Rodrigo Cortés, periódico El País, para no leer 10 el viernes, sino voto 3 hoy, si les parece. La primera es solidaridad, y él la define como la fortaleza del nosotros, no sobre el vosotros, sino sobre el yo. Es decir, olvídense que hay solidaridad, ¿no? Claro. ¿Usted cree que hay solidaridad en Colombia? No, cero. Fortaleza del nosotros, no sobre el vosotros, sino sobre el yo. ¿Ah? Sí. Me gustó, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 5-4. El infierno, dice Rodrigo Cortés, y lo define como el cielo visto desde cerca. Me pareció, pues. Bueno. Buenísimo, ¿no, Tanico? 5-4. Y termino con una que dice, confirmar. Es repetir con alivio lo que la primera vez se afirmó con un sudor frío. Eso me gusta. Nota, Nico. 5-5. Y ya, vamos así con Emilio, con musiquita. Después de las 6, pues, organicemos los homenajes, hermano. Listo, y no perfecto. Se les olvide. Gran especial de Manuel Alejandro. Espero que si el especial es el jueves, Orlando llene de promociones, con esa promoción, con la voz de él diciendo, hola, les habla Manuel Alejandro, mi amigo Jaime Sánchez y mis compañeros cantantes Julio Iglesias, Rafael, Emmanuel, Alessandra de Alessio y todos mis compañeros en vida, todos en una charla con Emilio, con Jaime, con Orlando y especialmente con Nicolás Samper y su querida madre, Josefina Camargo. ¿Usted qué probabilidad ve de que esa promoción se grabe, Nico? Mejor dicho. Perdón, esa sola debería ser la promo. Deberían más bien sacar el audio de este momento que acaba de ocurrir. Sí, y cuando no salga al aire el señor. Bueno, decimos el papel de decimos como en el teatro, el papel de Manuel Alejandro fue interpretado por Jaime Sánchez Cristo. Exactamente, y el de Julio Iglesias por Nicolás Samper. Exactamente. Y el de Luis Miguel, chances, por Emilio Sánchez. Ay, Luis Miguel, chances de que usted vea eso posible, Nico. No, ni difícil, ¿verdad? Gracias. Esa es la honestidad, Nico. Por eso es grande, como Rodrigo Cortés. Ídolo. Adelante, Emilio, música. Vamos con un cover, una canción original de Michael Jackson por Jovanotti, Wanna Be Starting Something. Se tu vuoi far partire qualcosa, devi solo far partire qualcosa, troppo alto per cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa, mamá se mamá se mamá cosa. Di lato di fianco di ballare questo video non mi stanco mai, io non mi stanco mai e non ti stancherai se tu mi seguirai baby, se tu mi seguirai baby, se tu mi seguirai baby, se tu mi seguirai baby, il basso gira come una trottola, fammi sentire che ti piace di sé, sé, sé, sé, sé, sé, sé, yeah yeah, sé, yeah yeah, sé, yeah yeah, sé, yeah yeah, sé, yeah yeah. Say yeah yeah, say yeah yeah, say yeah yeah. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Cortesía de Laura Hoyos, musicalmente cortesía de Emilio Sánchez. Laurita nos investiga cosas súper lindas. Es temperamental, pero pues, ya le dije que tenga mucha paciencia aquí. Si no nos... Corazones vemos... ¿Qué? Caras vemos, corazones no sabemos. Bueno. En el año 1943, y ya falleció completamente Chiflis, uno de los mejores jugadores de la historia de ajedrez, el señor Bobby Fischer. Claro. En el año 1955, el señor Adriano Celentano, en las noches, cortaba madera, troncos, porque se excitaba mucho viendo en paños menores y en deshabillé a la bellísima Ornella Muti. Uy. Pero que es está que todavía no. Viva. Eso sí es mucho bombón, Dios. Ya está un poco desquebrajada, pero... Pues, un poquito ajada, está pero... Está un poco desporcelana, o sea, es, parece una porcelana Capo y Monti de esas que yo le compro. Entonces... Me pica un ojo y yo le compro. Ornella Muti es una película, recuerdo yo. Mala, pero creo que se llama Oscar, con Silvestre Stallone, Laura, creo... Ya te averiguo. Y sale Oscar, si no estoy mal, es como un mafioso. ¿Ella sale y en el Indómito Domado, puede ser o no? Es la de Adriano Celentano que se llama El Indómito Domado, es la que estaba contando al comienzo. Pero ¿lo vio? El título, cortaba, no el título. Ay, se me olvidó, cortaba leña para bajar su erección. Claro, es que eso fue lo que usted dijo, entonces yo dije, es el Indómito Domado. Arrancaba a la 1 de la mañana hasta las 4 a romper leña hasta que se le bajaba su ímpetu varonil. ¿Ah? Sí, todo su frenesí. ¿Qué hubo? Si es Oscar, Laurita, Oscar, o se llama... Oscar, pues acá veo a Silvestre de el 91. De John Landis, esa película. Diría por él, 30 me años menos, Laurita. Ahora, ¿qué edad tiene hoy en día? 55 al 91. 55 más 40, más 40, 95. Perdón, tenía... ¿36 años? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿10 años menos que Laura Acuña? No puede ser. Estando mucho oye, mejor. Oye, pero esa mujer era bellísima, una italiana divina. A mi papá le fascinaba Gina Lollobrigida. Mi mamá me decía, yo no sé qué le ve esa enana. Y yo, mami. No, no le cuento qué es lo que le ve. Porque se mira la foto, mami. En un año como hoy, en un día como hoy, 9 de marzo, en el 67, No lo sé, pero puede ser. Nació Aura Cristina Gaitner. Uy, no me... ¡Uah! ¡Sangre! ¡Dejó de todo! Uy, ¿qué? ¿Y con OnlyFans? ¡Uah! ¡Cállese! La Potra Zaina. Divina. Le digo... Con Miguel... Me con parece Miguel mejor Maroni, ¿no? Hoy que antes. Y ahí comenzaron los programas de Micho, ¿no? Me gusta mucho Potra Zaina. No. Se lanzó como cantante en una época, en los 90. Muy bien, la Negra Celina cantó. La Negra Celina, sí, claro. Ese fue el éxito. No fue no fue reconocida, pero fue incomprendida. Como es incomprendido Djokovic. Los artículos que he leído Djokovic ya lo llaman, yo le dije a usted, el mejor de la historia, pero incomprendido. La gente lo comprende. Él viene de la guerra, Nico. Yo se lo he contado. Exacto. Sigamos, sí, en un día como hoy. Nació Dieguito Torres, amigo de la casa, amigo de Emilio, amigo de nosotros, lo entrevistamos hace poco, un bacán del otro planeta. Sí, muy querido. Pues ese una madre. Un tipo muy sí. querido y muy colombiano en mucha cosa. De hecho, él no es jurado de un concurso de reality en Colombia, perdón, si no, ¿o era? Sí, empezó, pero no terminó esta segunda Fue, parte. Sí. Uh-huh. Ya. Bueno, pues tengo gracias. Tengo una cosa muy especial que nos manda Diego. Un saludo a todos nosotros, un saludo al pueblo colombiano. ¿Qué edad cumple una de hoy Dieguito? Perdóname. Dieguito cumple 50. No, aquí está chiquito, es que yo soy muy impecable. Cucho, hermano. Sí. Yo y Ornella Banón y estamos muy cuchos. Ornella Muti. Bueno, Banoni también. También, sí. Métale 20. Banoni igual. Yo era por salvarle la papeleta, pero ¿qué hacemos? Se amarró un ancla en el pie. O sea, Ornelita. Banoni. Usted sabe que yo pensé, Emilio, que Mina era mayor que Ornella. No, Ornella es mayor que Mina. Sigue. Sí, antiguas. Bueno, pues. Vamos a escuchar un saludito muy especial que nos manda Diego a este programa, a este país, y inmediatamente después una canción que él hizo en su Unplugged en MTV en el 2004 que se llama Cantar Hasta Morir. ¡Feliz cumpleaños, Dieguito! Sí, pero antes de la canción vamos a hacer que Marilyn Monroe le cante el Happy Birthday y Laurita tú le cambias la letra a la canción, por favor, como hacía Troll, ¿te acuerdas? Prepara el Happy Birthday de Marilyn Monroe para Diego Torres. Adelante, Emilio, con tu entrevista, con tu salud. Gracias. Emilio, querido, gracias. Gracias siempre por tu calidad humana, por acordarte y dejarme este mensaje. Acá te debía la contestación de lo de Chicorea, que fue una pérdida realmente muy triste para todos los que amamos su música. Se te quiere también a vos, a tu linda familia y ni hablar al pueblo colombiano. Tantos años de amor, de relación, de un público tan querido, de grandes amigos que conservo hoy como un tesoro en la vida y Colombia siempre en mi corazón. Así que abrazo fuerte, mi querido Emilio. Jonathan, por favor, paremos la música, gracias. Quiero cantarle el Happy Birthday. Laura, ¿tú te acuerdas que hoy Troller... En la letra del Happy Birthday de Marilyn Monroe, en vez de Mr. President, él decía el nombre de la persona. Tú podrías cantar para mí y en vez de Mr. President decir Dieguito, o lo dejo al Jilguerito Paisa. Tú me dices. Ah, bueno, al Jilguerito. No, yo Jilguerito prefiero canta que tú realmente. Hagas, yo no canto. Pero tú cantas. Eso sí. O canta más la un poco. La verdad es María Juliana. ¿Yo? No. María Juliana, pero es que María Juliana no conoce la canción. Exacto, no sé qué. Quedarse dormida. Claro, como que se no, le tocó a Laura. No, vale. Claro. Bueno, pues me va a tocar. ¿Qué tengo que decir? Rico. ¿Feliz cumpleaños, quién? Happy Birthday. No, es un Happy Lleguito. Birthday. No. Laurita, ¿puedes decir? El Happy Birthday de Marilyn Monroe, el que le cantó al presidente. ¿Puedes decir, por favor, Laurita, Dieguito, eso es todo lo que te pido? ¿Puedes? No más. Claro. Adelante, por favor, Happy Birthday. Y Laura le saluda a Diego Torres, pero el coro se lo hace Marilyn Monroe. Es que le hizo dos Happy Birthdays. El primero se lo hizo a John F. Kennedy y el segundo fue una premonición que ella vio que iban a ser un tipo llamado Diego Torres. ¿De acuerdo o no, Nico? Estamos de acuerdo. Así fue. Vamos con esa. Dale, dale, Laurita, por favor. Happy birthday. Está un poco borracha. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Sí, Laurita canta más un pollo al horno, brother. Ay, no, pero qué, además, qué crueldad. Me faltan los tragos de Marilyn Monroe. No, y faltaron los tragos. De pronto, un par de copitas, hola Jaime. ¿No? Sí, hola Jaime. Claro. Hola, Dieguito. Bueno. Me a ver, vamos ahora sí. ¿Qué canción vamos a oír de Diego Torres, Emilio, por favor? La canción Cantar hasta morir. Adelante. Quiero cantar hasta morir y así dejar una señal y que la luz de mi alma no se apague hasta llegar a ti. Quiero decirte la verdad, esa que nadie quiere hablar, en la que alumbra el alma que se apaga cuando se siente mal. El tiempo es el dueño de lo que puede pasar, de tus andanzas por la gloria o tu triste caminar. Al final en esta vida todo pasa, y pensar que no me alcanza la esperanza, es largo este camino, de todos el destino, cuenta conmigo para comenzar. Algunas otras por callar, pero viviré luchando siempre, cantando hasta morir. No me quisiera olvidar de la conciencia al caminar, y que me ampare cuando sea tarde y no pueda seguir. Sé bien que de lo malo uno aprende mucho más, aunque esté negro hoy el cielo, su llanto servirá. Vida todo pasa, y pensar que no me alcanza la esperanza, es largo este camino, de todos el destino, cuenta conmigo para comenzar. Al final en este mundo todo pasa, y pensar que no me alcanza la esperanza, la vida no es un sueño. Las penas tienen dueño, y me pregunto dónde la alegría vivirá. Buscaré alguna respuesta, sé de llanto, de promesas y dolor. No voy a hablar más de sufrimiento, yo vine aquí para dejar una señal. Homenajitos que tenemos aquí. A ver, hombre, es que yo quedé muy mal con esta niña, con Ornella Muti. Uy. Es que yo no tenía leña para cortar, entonces imagínense lo que me tocaba hacer, qué cosa tan horrible. No, yo pero, me tocaba partir palillos, porque qué más hacía. No, a mí me tocaba, no, yo no me movía donde estaba, yo me quedaba acostado, yo no tenía que hacer más. Bueno, en el año 1964 ganó la ganadora del premio Oscar Juliette Binoche por la película tal vez más aburrida que se ha hecho en la historia, El Paciente Inglés. Uy, Dios santo, El Paciente 1, viendo esa película. En el año 79 nació Oscar Isaac, actor guatemalteco. Oscar Isaac se hizo muy famoso por una película de los hermanos Coen, donde era un cantante, pero no me acuerdo el nombre. Blanco y negro. Louis Armstrong, que era también, él también fue a la luna. Era cantante en la Tierra y astronauta en la luna. Bueno. Fue bueno, Nico. Fue muy bueno. Qué momento. Y con Ornella Muti, la película. La saqué del estadio, Nico. No, usted como. Bueno, pues ahí le voto una más juvenil. En el año 2010 murió Teresa Gutiérrez, bro. ¡No! Por eso. Su papel en La Abuela, hombre, ¿cómo olvidarlo? La mamá de Miguel, ¿no? De sí, Miguel claro. Baroni, su papel ¿no? En, sí. Su papel en Sangre de Lobos. Claro. ¿Qué hacía en Sangre de Lobos? Que yo no me acuerdo. La no abuela me acuerdo, pero es estaba abuela. De reparto, sí. Pero perversa era, mala. No, Sangre de Lobos no. En Los personaje. Cuervos era muy mal. En Los Cuervos me acuerdo, era Sara Olmedo. Sí. 2010 nació. Gran actriz. Nació en el 1928. O sea, aquí ya vivió menos que mi papá, sí, 82 años. Gran actriz. Bueno, y en un día salía la tía Magola era. En todo sale, no había ninguna película colombiana ni ninguna novela colombiana sin. O sea, si no salía Teresa Gutiérrez, no era hecha en Colombia. Sí, de acuerdo. Y hombre, en el año 74, un cantautor que yo conocí por una versión de Aute que se llama Mira cómo eres canalla, pero él hizo muchos discos. Esta sí. Canción es interesante, a mí me gusta mucho porque tiene un ojalá tenga buen sonido, Emilio. Me encanta. Y no la conoce mucha gente, pero es una canción que lanzamos en esta estación hace muchos años. Claro. Ismael Serrano, gran cantautor que, digamos, es uno de los más representativos de una oleada de cantautores que surgen en España en los 90, como por ejemplo Pedro Guerra o Jorge Drexler, que si bien es uruguayo, pues hizo toda su carrera en esos círculos españoles. Ismael también es parte de esa movida, él nos ha visitado en Colombia un par de veces. Esta canción es de su disco Los Paraísos Desiertos. Y esto se llama así, La Casa Encantada. En esta casa antes hubo soledades, antes de abrir sus puertas, sus ventanas. Para que entrara el aire de tus cielos, para que se escaparan los fantasmas. En esta casa nunca antes sonó un latido, y un corazón que siente lucha y duda. Y ahora anda el tuyo buscando sus voces para cantar a aquellos que no escuchan. Y ahora vienen a echarnos de esta casa. Búscame entre el humo y el metal, aferrándome al alma de estos muros entre los que te conocí, en que jugamos a ganar batallas. La de paz en que yo te creí cuando me diste manos y esperanza. En esta casa antes hubo mil silencios, antes de que tu risa los llenara. Aquí se forjó el humo de tus versos. Te vi llorar y vi crecer tus plantas. En esta casa nunca antes hubo madrugadas en que refugiarse de esta tormenta. Y ahora bailas y bebes conmigo en espiral de luz, y es que hubo fiesta. Y ahora vienen a echarnos de esta casa. Búscame entre el humo y el metal, aferrándome al alma. Estos muros entre los que te conocí, en que jugamos a ganar batallas, y ahora vienen a echarnos de esta casa. Búscame entre el humo y el metal, aferrándome al alma. Estos muros entre los que te conocí, en que jugamos a ganar batallas. De esta isla de paz en que yo te creí, cuando me diste manos y esperanza. Solitario y Toro. Ven a jugar, ven a cantar, ¡sí! Beto y Enrique. Si estás acá. Oye, Beto, ¿dónde quedó mi patito de hule? En los originales, los amigos, muy amigos. Antes de ser actriz, Caroline Cusy, también conocida como Tula. ¿Cómo la conocía, Nico? Tula. Como una tula. Chula. Tula. Tula. Ah. Llevaba una vida algo alocada, aunque libre y feliz. Según ella reconoció años más tarde. Desde que era una niña tenía claro que era mujer y que nada ni nadie le iba a hacer cambiar de opinión. Ella nació varoncito, físicamente. Tanto es así que pese a nacer en una época en que la transexualidad ni se comprendía ni estaba bien vista, decidió dar el paso. Eso sí, lo que años más tarde la haría muy famosa. Trabajó como showgirl y stripper y un hombre la animó a que se hiciera las operaciones de rigor. El dinero que ganó en los clubs nocturnos lo empleó para hacer una terapia hormonal para hacerse pechos, bueno, y para reconformar sus genitales de hombre a mujer. Sí. Con más confianza ya en ella misma, acabó entrando en el mundo de la moda, donde hizo carrera en el año 81 y calladita. En vista de que nadie la había destapado, volvió al terreno artístico y fue elegida para en una película. Aunque no fue la protagonista, que fue Carole Bouquet, la imagen de Chanel número 5 de Coco Chanel en Francia, pues salió en la película como una de las chicas Bon. Es que las chicas Bon son muchas. La verdadera chica Bon es la antagónica. No la antagónica, claro. Es la mala. O la buena, una es la buena generalmente. Pero la antagónica también, pues hace parte de todo este cuento. Imagínense que la contrataron para una película del agente 007, siendo transexual y nadie se dio cuenta. No me digas. La película fue For Your Eyes Only, solo para tus ojos, con Carole Bouquet y con Roger Moore. Bueno. Vea. Pasó derecho, se ganó su platica, no sale mucho, pero sale muy atractiva. Pero un medio británico que se llama News of the World puso un titular delicado. Una de las chicas Bond fue un hombre. La actriz se ocultó del ojo público y entró en una profunda depresión con la que, según confesó tiempo después en su autobiografía, llegó a tener pensamientos suicidas. El italiano conde Glauco Lasinio fue quien la sacó de ese agujero y la animó para hacer campaña para cambiar las leyes las leyes antitrans de Inglaterra, incluyendo el hecho de casarse con un hombre. Y en el 2005 finalmente ganó y logró que se le permitiera el cambio de identidad legalmente a las personas. Esta película de For Your Eyes Only tiene una de las primeras escenas magníficas en Cortina d'Ampezzo, allá en el norte, en Italia, donde él sale esquiando brutalmente, rompe un poco de copas. Si a usted le gusta Roger Moore, ¿usted se acuerda de For Your Eyes Only? Por favor. Emilio, ¿por qué no le recordamos a la gente un minutico de For Your Eyes Only, darling? Uy, por una mujer que se hizo famosa por otra canción que se llamaba Morning Train. Shea Easton, que eso... Chiquita, pero sustanciosa. Uy, qué maravillosa. Y seamos claros, ¿ustedes se acuerdan lo que son las secuencias de créditos de James Bond al comienzo de las películas, que son divinas? Sí. Que tienen unas canciones famosísimas. Nunca, el cantante de las canciones nunca sale, salvo esa vez que diseñador Maurice Binder se le hizo que Sheena Easton era divina y que tenía que incluir ahí, así que ella sale en la película cantando esto, For Your Eyes Only. Oscar, que fui año 1982, hicieron esta presentación espectacular con Sheena Easton y sale Joss, sale el hombre de las mandíbulas. ¿Él salió en esa película? No, en esta película hay una escena. Pero, no, él salió en Moonraker y, claro, Moonraker y Spy Who Loved Me. Sí, que sí, que se vuelve bueno en Moonraker. Nunca entendí eso, ¿por qué? ¿Lo vuelven bueno? No, bueno, salió en la presentación. Porque es que él sugiere que quedó vivo. Acuérdate que él cayó de la luna, del espacio a la tierra, ¿no? Acuérdate. Bueno, listo. Muchas gracias por este espacio de esta chica trans que se llama... Se llama esta chica, hombre. Estuve buscándola porque salen dos escenas. Caroline. No, es que ni leo. Bueno, yo ya les conté cómo se llama, pero es que me ponen a contar eso otra vez. La actriz se llama Caroline Cossey. Es trans. Bueno, amigos, creer, por favor. Acá la estoy viendo y guapísima. Guapísima, y era con el pelo chuto, ¿no? Sí. Ella era toda chuta, Nico. Era muy chuta. Bueno. María Juli, ¿tienes algún amigo muy amigo o pasas? Tengo una historia que tiene que ver con amigos muy amigos, y es que en Roma se inauguró recientemente, hace un par de días, el primer mural que muestra un beso entre dos personas homosexuales. No solo esto, que se haya inaugurado el mural como tal, sino que este mural particularmente cuenta con el apoyo de las instituciones del país y es una iniciativa que busca luchar contra la homofobia. La obra la hizo un artista italiano llamado Crayon y lo hizo en nombre de la asociación Gay Helpline. Muestra a dos mujeres besándose e incluye el número verde de esta organización. Es un número de teléfono en donde las personas pueden llamar a denunciar casos de homofobia y de transfobia. Esta línea existe hace 15 años más o menos y atiende unos 20.000 contactos al año. queda en la estación de metro de Jonio y no es gratis que quede en este lugar. Justamente está ahí porque en esa zona falleció en julio de 2005 Paolo Seganti, un joven homosexual que tenía 35 años y que murió, fue brutalmente asesinado por su homosexualidad. Laura, amigos. Pues a propósito. Pero muy, muy amigos. Sí, bastante amigos. Y a propósito de lo que cuenta María Juliana en defensa de las personas homosexuales, pues les traigo la historia de Juliano de Pina y Jonathan Pereira. Ellos son una pareja homosexual del Brasil que había pasado más de 6 años en una lista de espera para poder adoptar un hijo. Después de pasar infinidad de pruebas, pues lograron demostrar que eran capaces de cuidarlo. Finalmente llegó a sus vidas Aurora y a los 12 días exactamente les quitaron la custodia de la niña. Al parecer escaló pues la historia de que les habían dado esta niña a una pareja gay y no les gustó para nada y a los 12 días ya dijeron me hacen el favor y la devuelven. Ellos dicen que la sensación que hay es que pues es un prejuicio. Claro. Por el tema de ser una pareja homoafectiva. Sexual, claro. Exactamente, homoafectiva. Nicole, como... ¿le puedo pedir un favor muy grande? Dígame. Es que voy a hacer la sección de los dientes hoy. Viendo aquí unas fotos. Marco Odermatt es una persona importante de los deportes, pero me gustaría que le viera la foto, si me hace el favor, a ver si amerita que usted haga una corta investigación de Marquito Odermatt para hacer la sección de los dientes, si no le molesta. No, pero para nada. Mira, no. Ahora nos vamos con... No, vamos ya con Santiago Ángel. Santiago, del Noticiero en la Mañana, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Feliz tarde todavía para usted y para todos allá. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo les fue con Laurita esta mañana? Sin desmayos ni nada, Santiago. Yo escuché que era susceptible a los desmayos con la presencia de Laura. Pues el tema del día era mi amor platónico es, entonces difícil el ambiente para recibir a doña Laura Cuña, pero no, la verdad es que le fue muy bien, la tiene clarísima. Oh, bueno, ustedes la dejaron muy bien entrenada. No, que ella dice que no aprendió nada con nosotros, que gracias a Luis Carlos va a hacer algo en la vida. ¿Lo dijo, no, Nico? Sí, dijo así. Sí, va a conocer. Yo, ¿no? Un carajo. No, muy bien informada. Radialmente suena espectacular. Y negando todo, bueno. Negando a sus padres. Negándonos radiales, a nosotros, nos vendió por un plato de lentejas. Bueno, pero no importa, besito, Laurita. Me alegra que le vaya súper bien. Bueno, cuéntanos qué va a pasar mañana en el noticiero. Bueno, Jaime, mañana vamos a estar hablando de dos temas en especial, dos temas que se acaban de confirmar esta tarde, uno de ellos que además es primicia, se los vamos a contar para ir ambientando las noticias aquí en Los Originales. Mire, el primero es que esta tarde apareció un video que fue ya confirmado por la FM de forma independiente con fuentes de la Policía Nacional y de la DIJÍN, en donde aparece Jesús Santrich con una amenaza directa, explícita y una canción que también representa una amenaza de muerte a las periodistas Vicky Dávila y Claudia Gurizati. Este es un video que fue distribuido en las últimas horas por Twitter, por Telegram y por otros chats, no WhatsApp, cerrados como Signal y otros. Y la policía ya confirmó que se trata de Jesús Santrich. Es la segunda amenaza que hace Santrich desde que amenazó al presidente de la República hace algunas semanas, pero esta pues dirigida a dos periodistas, además a Vicky Dávila y a una de ellas que pues es la vicepresidenta de medios de la organización Ardila Luna. Entonces ese tema lo vamos a desarrollar mañana con mucho énfasis. Bueno, Santiguito, ¿y qué más tenemos? Y el segundo tema importante, Jaime, es lo que ha pasado con el tema de Néstor Humberto Martínez y el expresidente Santos. las evidencias que fueron presentadas por la defensa del expresidente Santos de un supuesto plan entre el Ñoño Elías y el excongresista Musa Besaile en la cárcel para declarar falsamente en contra de lo que el exfiscal llamó autoridades del Estado en el escándalo de Odebrecht. Supuestamente, según le dijo el exfiscal Martínez a la Corte Suprema, el Ñoño Elías, que está condenado igual que su excolega en el Senado Musa Besaile, pues habían coludido para declarar sin pruebas en contra de algunas autoridades del Estado en el escándalo de Odebrecht. Pues esta tarde confirmamos que una de esas personas que no había sido mencionada, víctima, de la que iba a ser víctima de ese supuesto plan para declarar falsamente, era también el ex procurador Fernando Carrillo. A eso le ha salido mucha polémica, muchas críticas, porque el exfiscal grabó él personalmente con su teléfono una llamada al excongresista Juan José García, siendo fiscal general en ejercicio, pero es un elemento nuevo que otra de las personas que iba a ser víctima en ese supuesto plan era el exprocurador Fernando Carrillo. Eso también lo vamos a desarrollar mañana para contarles más detalles. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo. Mañana pendientes de 4 a 10 de la mañana. La reina Isabel se pronuncia y dice, algunas recolecciones de datos pueden variar. Nos pronunciaremos privadamente, pero Harry, Meghan y el niño Archie son amados miembros de la familia. Buah. Emilio, vamos con música, por favor, y en segundos haré paso number two. Perdón, bueno, vamos a continuar con lo nuevo del señor Leon Bridges, una canción que hizo a dúo con Keith Young, y esto se llama Like a Ship. just like a ship. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tenemos que situarnos en este repaso con dos conocimientos básicos que voy a compartir con ustedes. Sí. Por supuesto, Nicolás, debe saber ambos. A ver. El primero era una repetida corrección que le hacía a Eva Rey del famoso diseñador de zapatos Louboutin. Y decía Christian Louboutin. ¿Se acuerdan de Louboutin? Sí. No se dice Louboutin. Y pues son unos zapatos famosísimos que son de suela roja. Sí. Él patentó la suela, lo trataron de copiar y logró ganar la demanda. Pero pues es uno de los zapatos más finos para mujeres y para hombres en el mundo. Esa es la primera parte de la cosa. Su empresa se llama Christian Louboutin. Francés. La segunda parte de la historia tiene que ver con una de las familias más ricas de Italia, la familia Agnelli, que son los dueños, entre otras cosas, de Fiat, de Ferrari y el club Juventus, que acaba de jugar hoy y acaba de ser eliminado de la Champions. Y estos tipos dijeron, bueno, vamos a comprar una parte de la compañía Louboutin, porque es que queremos expandir esta vaina. Esto hay que irse sobre todo a la China. Hay que llevar esta vaina allá. Y el hombre necesita plata para eso. Y bueno, a través de su conglomerado más importante, Exor, pues decidieron comprar el 24% de Christian Louboutin. Sí. ¿Cuánta plata pagaron en euros por ese 24%? Uy. Esa no te sale en internet. 15 segundos. Tenemos un problema. A ver. Tenemos un más uno. No. Laura, ¿por qué supiste arepazo o lo leíste? ¿Qué? ¿Hoyos? ¿Yo o Laura Franco? Porque ¿Hoyos? Si fui yo, fue arepazo. O sea, si tú ves mi cifra anterior, yo cogí el 500 nada más. Laura Hoyos dice 500 millones de euros. Sí. Ah, era euro, yo puse dólares. Si pusiste la palabra dólares, es menos dos automático, ¿no? Uy, qué lo no, mito. Pero ¿por yo qué? Dije lo mito. Porque que aclaré que eran euros. Laurita dice 500 millones de euros. ¿Fue arepazo? Pues total, o sea, mi respuesta anterior fue 500 mil, ¿cierto? Y dije, pues voy a coger. No, yo no leo lo. Le voy a poner millones, punto, de euros. Bueno, menos dos para Laura. Perdón. A ver, un minutico y calculo los. ¿Cómo que no? Aquí sí, las reglas son sólidas para todo el mundo. Si yo digo, me contestan en euros, es en euros. Que el que ponga dólares, pues es que me está llevando. Nico, usted me entiende. Voy a anotar esa regla por aquí para que no se me olvide cuando alguien más lo haga. Nico, perdón, ¿oyó esto? Uy, se pudrió Tuti. pudrió tutti. Menos dos para Laura, para, perdón, María Juliana Correa, y menos uno para Laura Natalia Franco, porque imagínense la familia Agnelli metiendo 3 millones de euros en una... No, ¿qué? Eso se lo gastan hoy. Son en los gasolina. Dulces. Esos manes, los sí. originales. Está ahorrando 450, muy bien, pero te ganó Laura. La María Juliana, 300 millones de dólares, menos 2. Laura Hoyos, 500. Y Nicolás, bien, Nico, 800, algo es algo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, ah, pensé que había puesto dólares y ya también lo iba a meter en el grupo. No, euros, tranquilo. Advertí que él se comenzaba a despegar hoy. Y para mi querida Laura Hoyos, chapó más uno. 500 millones de euros pagaron por el 24% de una zapatería fina. Lo que es tener plata, ¿no? Y lo que es de verdad tener una marca famosa, hermano. Conozco a las personas que se ponen eso y dicen, le salen a uno callos, es imposible caminar con esa vaina. Son durísimos, no. Ana. No me diga, ¿en serio? Es que los zapatos franceses, no, los zapatos son italianos. Bueno, ¿cómo era el repaso, Laura Hoyos? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 3 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 y Nico menos 1. Pero Nico no ha llegado a positivo. No, pero tranquilo, que todo empieza lento. Despegamos, por favor. ¿A la pregunta? Mire, a la pregunta del día de hoy. En los originales, que es la actitud más irrespetuosa que has visto de alguien en un establecimiento público. Bueno, Nico, quiero leer unos, creo que por primera vez esta chica va a pasar de menos uno, de 0-1. Juan Felipe Pinzón dice, no soy tan garra como para crear una cuenta que se llame algo como Soldado de Juli, pero reconozco que arroba María Julik es la única de la mesa que no tiene investigaciones por trampa. No, Talía. 5-4. Pero perdón, no, Laura tampoco tiene. Si tiene, no tengo. Y aquí va Nico, Pamela Barbarich. Jaime, estoy triste. Nota, Nico. 0-1. En el Transmilenio vi una vez a un tipo contestar una llamada, se veía embolatado, de pronto saca de su bolsillo un Sharpie color rojo y dijo, listo, ¿cuál es? Y empezó a anotar un teléfono en el pasamanos del bus y colgó. ¡No! Luego lo miró, marcó el número y se bajó. Ese es un ¡no! Ídolo. ¡Qué crack! 5-6. No, creo que tenemos un ganador. Pero un ídolo de la gaminada, pero recursivo, ¿no? Sí. Tenemos una cita médica en el norte, llegamos 10 minutos tarde por aguacero. La recepcionista nos dijo que ya no nos podían atender, que si sabíamos que teníamos una cita porque no madrugábamos, toda grosera, me tocó que respetara. Hace un año, en un restaurante de Hollywood, vi a una mujer tomando sopa. Tomaba 3 cucharadas, paraba y se maquillaba. Luego siguió con el plato principal, 3 bocados, seguía maquillándose. La mesa terminó llena de maquillaje, coloretes, sombras. Un desastre, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Un lunes en un cine del centro estaba yo con mi novia viendo Avengers. No estaba llena la sala. Diagonal a mi silla había un tipo que cogió el vaso de gaseosa, se lo puso entre las piernas y tapó con la chaqueta. Luego bajó el vaso al piso. No, Tánico. Uy, no, qué horror. 0-1. En la Plaza de la Perseverancia había algo que me marcó. En La Fama estaba discutiendo el carnicero con un cliente por unas chatas. Alzaron la voz y el carnicero clavó el cuchillo en la tabla. Cogió un pedazo grande de carne y con ella abofeteó al cliente. ¡Ídolo! 5-4. en el cine viendo una película pensaba que eran ronrones del público y no un par de sucios atrás chasqueando el maíz, sorbiendo el pitillo y pasando miel. Dejé el maíz con gaseosa y de la piedra me fui. La vez que llegó a un edificio vi un vigilante cortándose las uñas de los pies y oyendo los pedazos de uñas que se cortaba. Esa portería olía a puro quesito paipacucho. No, 5-5. No, no hay nada peor que eso. O sea, el corte no hay, de uñas no acto más abominable que privado. Eso. Sí, total. A un mesero me entrega la cuenta y dejó de registrar un par de almuerzos. Me recomendó no pagar, pero si le daba la mitad de lo dejó de facturar. No, ¿cómo? Le pasan a usted la cuenta, pero faltan dos almuerzos. Sí. Y el tipo le dije, deje así, pague, yo sé que faltan. Deme la mitad de los dos almuerzos también efectivo y váyase fresco. Claro, todo bien. Nota, Nico. 5-7. El dólar bajó 25 pesos, el Dow Jones subió 30 puntos, el Nasdaq 500 puntos. Una vez observé cómo apuñalaban a un perro, la gente intervino y llegó la policía. Se lo llevaron, no sé si lo procesaron al perrito, no sé si se salvó, hay mucho maltrato animal en Colombia. De verdad. Un día como hoy, pero en 1987 se lanzó el disco de Joshua Tree. Qué bueno, pero ya estamos, ya estamos completos. Estamos completos, sí. Ya los que ponemos música estamos completos. Un lunes en un cine del centro, allá la leímos. Cadena de sujetadores de vaqueros. La encuentras en online AliExpress. Chino. $10. No, eso se rompe en la primera postura. Además no es un babero, es una servilleta. Los baberos son para Nico cuando ve algunas bellezas. Buah. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con una gran cantante francesa, actriz y cantante, Juliette Katz. Llega ahora con esta canción de su álbum Tout va de travers del 2011, se llama Tout le monde. J'aimerais que le blanc connaisse le noir et que tu connaisses l'espoir, j'aimerais que la guerre connaisse la défaite et que Johnny connaisse ma tête. J'aimerais que les beaux se fassent les moches et que les riches me remplissent les poches. Que le président pense à moi vraiment, qu'il fasse ce qu'il dit serait suffisant. J'aimerais que tu saches comment je pense, qu'il suffirait d'un peu de bon sens pour que l'on se mette à crever sa bulle sans avoir peur d'être ridicule. J'aimerais que tout le monde connaisse tout le monde. On s'ignore avec élégance, ne rentrons pas dans cette mouvance. J'aimerais que tout le monde connaisse tout le monde. Avec un peu d'effort, on pourrait presque être d'accord. J'aimerais que la foule me crie son silence et que ses cris aient une résonance. J'aimerais que vieillir rime avec caresse et que douceur rime avec mes fesses. J'aimerais que ma bouche connaisse ta peau et qu'elle soit douce comme celle de D'Angelo. Je voudrais réveiller ces gens endormis qui sortent de leur nuit plus vite qu'aujourd'hui, qui lèvent leur nez de derrière leur écran au lieu de s'abrutir et perdre leur temps. J'ai pas envie d'attendre que tout pète pour vous dire ce que j'ai dans la tête. J'aimerais que tout le monde connaisse tout le monde. On s'ignore avec élégance, ne rentrons pas dans cette mouvance. J'aimerais que tout le monde connaisse tout le monde. Avec un peu d'effort, on pourrait presque être d'accord. Entre nous, je crois que je rêve debout. Ce monde-là n'existe que dans ma tête. Oui, mais moi, au ciné, je m'en fous. J'aimerais que tout le monde connaisse tout le monde. On s'ignore avec élégance. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Es noticia en desarrollo, la Dijín y la policía confirmaron la autenticidad de los videos en los que Jesús Santrich amenaza directa y explícitamente de muerte a través de una canción y con armas, vestido de guerrillero con las siglas FARC-EP, no se sabe exactamente en qué lugar, a las periodistas Vicky Dávila, directora de la revista Semana, y Claudia Gurizati, directora de La Noche y vicepresidenta de medios de la organización Ardila Lule. El Ministerio de Salud cambió la hora de publicación diaria del total de vacunados en Colombia. Antes era a las 4 de la tarde y ahora en adelante será a las 8 de la noche. La cifra de vacunados de hoy, sin embargo, es de 360 mil personas en Colombia. El fotógrafo Daniel Alexander Buitrago Cruz, investigado por presuntamente abusar sexualmente a su colega Diana Cecilia Quirós, no aceptó los cargos de acceso carnal violento en persona en incapacidad. Y en el mundo, China podría invadir Taiwán en los próximos 6 años por su crecimiento militar, ha dicho un comandante a la FEP. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Inicia el año conectándote con los ahorros que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy, recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. Llama ya al numeral 206 y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida para determinados municipios del país. El precio varía de acuerdo al municipio de instalación. Más información en internetsatelital.com. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan güey. No sé si arriba o abajo, pero el caso es que esto ocurrió en San Juan de Acosta, en el Atlántico. Una pareja estaba celebrando su año de matrimonio. Ustedes saben, el amor y la cosa. Entonces, decidieron meterle un par de ingredientes más a la receta habitual, como para salir de la monotonía. Entonces, es cuando deciden hablar el lenguaje de los cuerpos, pero con un acompañante. Llevaron un tarro de Nutella y okay. Empezaron pues por supuesto a embadurnarse en sus cuerpos desnudos todo el tarro de Nutella. Bueno, por supuesto, se dio... Hasta ahí abajo. Una cabalgata... Vamos a ver. Se dio una cabalgata sexual pocas veces vista en San Juan de Acosta. Y al culminar, pues, ustedes saben que llega como un sueño post que acompaña siempre esos momentos. Y ellos dos se quedaron dormidos, pero abrazados entre sí, casi que entrelazados. ¿Hasta ahí? Ay, no, ya sé. ¿Todo normal? No, yo no sé. No, no, no te imaginas. Sin embargo, unas hormigas rojas... ¡Ah, no! ...se lanzaron a picarlos mientras ellos dormían. La cosa no deja de ser una anécdota. La mujer está grave porque sufrió anafilaxia, que es esa reacción alérgica ante picaduras de moscos o de zancudos o, en este caso, hormigas. Y el hombre ya salió de la clínica, pero la mujer se encuentra en estado de cuidado, en estado grave. Todo por esa celebración de su año de matrimonio. Las hormigas rojas dañaron absolutamente todo. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo, María Juliana? Yo tengo arriba, Nico, y es que recientemente, o en los últimos años, se han vuelto supremamente populares los eSports, ¿no? Son estos que ya has considerado deporte, que son videojuegos, y hay juegos pues muy, muy importantes, Fortnite, está League of Legends, y se mueve muchísimo dinero en esta industria. Pues los niños que son adictos, por decirlo de alguna manera, o que les va muy bien, digamos, jugando estos juegos, que valga la redundancia, tienen un futuro prometedor, y ese es el caso de Joseph Dehn. Solamente tiene 8 años y ya lo contrató una firma para ser parte de un equipo profesional. Legalmente, él no puede ser parte del equipo hasta que cumpla 13 años, pero el equipo le vio tanto potencial y sabía que si no lo fichaban ellos, lo iba a fichar otro equipo, así que decidió firmar un contrato con él de $33,000 para dejarlo reservado hasta que a los 13 años pueda jugar con ellos. También lo dotó, le dio una computadora de $10,000, lo está apoyando para que entrene constantemente, y este niño ya tiene clarísimo que durante toda su vida quiere dedicar a los eSports, y pues sí, con 8 años tiene el talento que tiene, para que ya lo hayan fichado, pues debe ser un crack, ¿no? No, pues monstruo absoluto, obviamente. Y pues arriba, ¿no? ¿Arriba o abajo? Bueno, pues abajo, por supuesto, debe estar la reina Isabel con todo lo que le está pasando. Oiga, pues sí, con la entrevista de su nieto, su esposo en el hospital. Bueno, pues alguien de su entorno decidió alegrarle un poco su ambiente y decidieron regalarle 2 perros de raza corgi. ¡Oh! Para aligerar, pues, que son los favoritos de ella, por supuesto. Exacto. Dicen que ella ha tenido 30 ejemplares a lo largo de su vida, y estos, pues, obviamente, pues, no eran una casualidad porque son los favoritos de ella. Dicen que uno de esos perros fue comprado en línea y aproximadamente costó $3,600, obviamente. Pues ellos aportan mucho ruido y energía al castillo, claro, mientras pues su esposo se encuentra ausente, y ella pues tiene que lidiar con todos los problemas que están ahora girando alrededor de esta familia real. Pues te acuerdas que hace poquito estábamos hablando de eso. Dos integrantes de la familia, sí. No. Que se había muerto uno y que tienen su sala especial para ellos, y sus sirvientes solo para los perros y la dieta especial, etcétera, etcétera. Exacto, pues estos corgis llegan al lugar que es. Bueno. Vamos, no sé, para mí son los de abajo porque nos van a acabar, pero... Bueno. Pues están muy famosos. China ha decidido el clima. Está manipulando ahora las nubes, la lluvia, la nieve, el granizo. Lo están haciendo en más de 5 millones de kilómetros cuadrados en un territorio que equivale a 5 veces el territorio colombiano. Anunció la guerra meteorológica. Y es que, aunque el cómo no sea secreto del Estado para hacer realidad la siembra de nubes, basta con usar un cóctel químico basado en yoduro de plata que actúa sobre las nubes y tiene efectos modulando la lluvia, la nieve o el granizo, lo dispara desde aviones supersónicos. En la graduación está su secreto, se repite, y se conoce desde que un empleado de General Electric lo descubriera en la Segunda Guerra Mundial. Intentó apaciguar los huracanes con esta técnica en el proyecto Storm Fury, boom en el 50 y 60 que se perdió al saberse que se había utilizado en la Guerra de Vietnam para inundar las carreteras y condicionar al Vietcong. Y de hecho, Beijing inició su desarrollo en los 60. Ahora, disparan gases ilegales y manipulan las nubes y las lluvias de su país. Nota, Nico. 5-7. Ídolos. No, están pues acabando con el espantoso. Mundo. No, eso es la vida. De hecho, hay una película que es así de Gerard Butler, Geotormenta, que es que manipulan el clima, pero con satélites, y es algo así como que finalmente pues es una guerra gracias a eso. O el fin ¿algo del mundo. Más, ¿algo más malo que esa película, Laurita? Yo la vi. No, sí, es complicado. Es un bodrio de aquí a Cafarnaum. Pero, claro, pero mira lo curioso. O sea, que puede saltar a ser una realidad una película de estas. Cachaza, ¿no? Uy, cachaciña. Totalmente. Bueno, muchachos, pues hombre, yo me alegro tanto de estar conversando con ustedes. Bueno, pero ¿quién se ríe? Eduardo Peña es el que está hablando, no yo. Ah, bueno. Saludos, Eduardo. Bueno, Nico. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música y ya volvemos. Ok, vamos con Adele y una canción de su disco 25, que fue un disco ganador del Grammy al álbum del año, una ganada bastante controversial porque todo el mundo creía que quien debía ganar ese año en esa categoría era Beyoncé con el álbum Lemonade. Sin embargo, siempre me ha gustado esta canción de Adele, una canción que además yo siempre creo que tiene influencias de compositores franceses como Michel Legrand o Franz Silé. Esto se llama Million Years Ago. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bare my soul. The streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye, it's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day. I know I'm not the only one en los originales, ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Otra, una historia terrible de animales, hombre. 900 terneros fueron transportados por el buque Karim Ala. Salieron el 18 de diciembre del puerto de Cartagena para ser vendidos en Turquía como ganado de cebo. Pero, pues, no los recibieron y los devolvieron a España. ¿Por qué? Y llevan 3 meses barco en el Mediterráneo. No. Y volvieron, ya ahorita, Nico, ya le cuento. Y volvieron en espera de ser de ser sacrificados por un tema de burocracia. Llegaron a Turquía y dijeron, aquí no recibimos esas vacas. Sí. 900 vacas, 900 terneros. No, terneros. Casi lechales. ¿Y con María carrapata Juliana. O sin? ¿Saben comer? No lo sé, pero María Juliana va a estar de cama. Los animales estuvieron más de 2 meses vagando en el Mediterráneo en un carguero de bandera libanesa. Murieron 150 reses en el trayecto. Ay, qué pesar. Y fueron troceadas, oye. Qué asado, importante, ¿no? Pero un minuto, te hago una pregunta. ¿Tú no comes vaca? ¿Tú no comes carne, María Juliana? Claro. Ay, sí. Ay, no me pongas en ese dilema, que no quiero pensar en eso. Sí, yo como cabrón. Entonces, vaca, ¿por qué te da vaca pesar? Y marranito y como. Qué asado el de la tripulación, le digo. Y como pescadito, todo como. No. No, pero quiero. El pescadito sí, pues eso sí. Pero es que el pescado hay mucho. Pero imagínate un puerquito lechal, un cochinillo. Uy, qué hermosura, que usted lo puede partir con el menos plato. Menos de 30 días, que es, o sea, tú lo despichas antes de matarle, le sale leche por la boca. Y lágrimas. Pero bueno. Porque no quiere morir. ¡Ay, no, Nicolás! ¡Ay, niña consentida! Lágrimas, y nosotros acá con eso. Ay, cayendo una lágrima en tu mejilla. Me he cuestionado mucho, pero no soy capaz de ser vegetal. A ver, pongamos vaca cayendo una lágrima en tu mejilla. Creo que es de Fórmula 5. Pues para recordar cómo llora el marranito, si les parece, Jonathan. Claro. No. Es que al lechal, que solamente se alimenta de leche, y lo parten con un plato de lo tierno que es. En la casa de... Delicioso. De los iracundos. A ver, pongamos eso. Ese es duro, duro. Va a pegar. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. ¡Ah! Tu mejilla. Si no la beso el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Chao, corta. Ese bueno, sabor salado de cortada, nuestro adiós. Cortada de una, Jonathan. No, es que usted le lame la lagrimita al cochinillo antes de que lo maten y es muy salado. Exacto. Bueno. Y él sigue llorando. Justicia de Madrid desestimó ayer el recurso que pedía la suspensión de su sacrificio. El viaje llega a su fin. Ayer fueron sacrificados todas las vacas. Lindo asado, ¿no? No, las matan y la razón es una sola. La pesadilla comenzó a llegar al puerto de Iskenderun, cuando las autoridades de Turquía rechazaron las reses porque consideraron que la documentación no dejaba claro si estaban libres de algo terrible que se llama la enfermedad de la lengua azul. Yo le pregunto a María Juliana, ¿tú sabes cuál es el síntoma más grande y más delicado de esa enfermedad? No, Jaime, ¿cuál es? Es delicadísimo. Sí. Laura, ¿tú sabes? Pues me imagino que, como su nombre lo indica, pues... ¿La lengua azul? La lengua... Y sí, es como si no hubieran visto nunca un ternero con lengua azul. Perdón, era una pregunta para Arepaso y hubieran fallado todos. ¿Nico sabía? Falta de calle la de esta gente. ¿Usted sabía? Qué obvio, pero mire, yo he tenido en mis manos lenguas azules de terneros. Y te las he curado. ¿Las con imposición de manos, simplemente? pues esa es la historia que mataron, y pues la quería poner al arepaso, pero pues yo no sé por qué pienso que Nico ha manejado vacas con lengua azul. Bueno, si saben tanto de eso, sí. ¿Qué produce que una vaca, un ternero, tenga la lengua azul? María Juliana. A ver. No tengo la menor idea. No, pero ¿cómo? ¿Pero qué se te ocurre? ¿Qué es eso? ¿Qué lo produce? ¿El frío? El frío extremo. O sea, uno le da frío, a mí me da frío y me sale la lengua azul. Okay. Como la ballena azul. No hay, lengua azul. Como Moby Dick. Por favor. Con lengua. No, perdón, la ballena azul es no por la lengua, pero bueno. ¿Qué se te ocurre a ti, Laura? ¿Qué lo produce? No sé, algún bicho, la picadura de algún bicho. ¿Pero cuál? No, pero de verdad. Sí, garrapatas, que... No, esta gente sí. O que se comen algo indebido. No, esta gente... A ver, sabelo todo, diga a ver. Tiene más calle, pues, un reloj cucú que ustedes, ¿no? A ver, pues, don Sabiondo. Pues un mosco culicoide, es que eso lo sabe cualquiera que ha estado... Culicoide, Nicolás. No, claro. Ustedes no saben. Esos son vectores de puras enfermedades. Eso pasa en un jugo de enfermedades, los culicoides. Chupan sangre. No sé, y cuando chupan sangre, si usted, infectan. ¿Ustedes saben que es un mosco culicoide? Pero no, ¿cómo no van tengo a saber, ni idea. Por Dios, pero en serio. De la bueno, familia explique. De los Cerepagonidae. Yo entiendo que no sepan quién es el arquero del Cúcuta en el año 86. Yo eso lo puedo entender. Pero que ¿pero no sepan culicoide? Que es un bendito mosco culicoide y que da lengua el azul. El culicoide es del orden del Diptera, que es una especie de... cundidos de un jejen. Las hembras transmiten el virus de la lengua azul. Claro. Cundidos de enfermedades esos bichos. Es un mosco que pesa una parte de 1.700 gramos, tiene 2 milímetros de longitud y las alas, pues Nico, usted lo sabe, son moteadas. Es obvio. Y bueno, pues es delicada la situación, o sea, es muy grave. Sí, muy moteadas. De verdad, entre los dos. No, es que de verdad, sí, Nico, mejor sí dicho, Coba viene. Pues ahí verán si de pronto ponen un poquito las pilas y van, yo no sé, una finca. Sí, sí, los culicoides. Pues es que yo quería contar la historia de la lengua azul, pero pues... Yo por eso decía que si sabían comer y si tenían garrapata los animales, no fue por pues porque yo sé de eso, yo sé ganado, están remates ganaderos. Me imagino. Eso sí. Bueno, menos mal no fue arepaso, Nico, porque la tunda hubiera sido brutal. ¿Pero qué? Caen a la lona. Yo tengo animales. Con las vaquitas caemos. Sí. Ay, Dios mío. Caen esas bueno, culicoides. Pues, así. Hermano, yo a mí no me queda sino felicitarlo, porque definitivamente usted por sabe por su conocimiento mucho, ¿no? En culicoides. Sí. Mosco decir. Culicoide. Es un jejen. Tan sencillo que es. Ay, Dios mío. Bueno. A ver, que tú tienes animal anda, pero ¿tú crees que vas a superar esta nota? No, claro no, claro que no, pero entonces, ¿para qué rellenamos? Tengo animales. Parece chévere. Ah, bueno, pues hágale, pero tiene que ser muy rapidita, ¿no? Culicoide. Súper rapidita. Animalandia culicoide, con champ. Animalandia bien, con Nico, champ ahí lo vi y muy mayor. Bien. Pues es que... Champ y mayor son los perros del presidente Joe Biden, que llegaron, por supuesto, a la Casa Blanca con él. Pues fueron desterrados de la Casa Blanca porque uno de ellos, el más joven Major, mordió a un miembro del equipo de seguridad del presidente. Esto obligó a Biden a mandar a los perros a la residencia que tiene en Delaware. ¿Y tú, Laura? Pues estos son animales, pero animados. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Pepe Le Pew y de Speedy González, que hacían parte de los Looney Tunes. Sí, me acuerdo mucho, era un ratón rápido. Bueno, pues ahora está un zorrillo, ¿no? El zorrillo, sí, claro, el zorrillo sí. Enamorador, el gigolo. Claro. Ajá, que era muy coqueto y que bueno, pues precisamente ahora están pidiendo desaparecer a estos dos personajes de los Looney Tunes por acoso sexual y estereotipo racial. En esas vamos. Ay, no. Sí, vi, eso fue una columna, ¿no? Que escribió un tipo en el New York sí, Times. Sí, en el New York sí, Times. Ajá. Sí, sí, sí. Y el hombre pone como de manifiesto y dice como los comportamientos de estas dos caricaturas distan mucho de lo que vivimos hoy. Deberían clausurarlas. Los defensores Speedy González, dicen, no me acuerdo. Me acuerdo. ¿Te acuerdas que era? Hombre, era un ratoncito mexicano. Un ratón mexicano que iba muy rápido. No, sí me acuerdo del personaje, pero no me acuerdo qué hacía. Pero pues Speedy González, Speedy es de altísima velocidad el muñeco. Era muy rápido. Y Pepe Le Pou siempre iba a enamorar sí, era un intenso. Gata que por accidente siempre se untaba de blanco en la cabeza sí, y en el lomo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y parecía un zorrillo. Y Pepe Le Pou iba a enamorarla, pero a ver, digo, yo lo que veo de esa caricatura es que la gata no quiere tener nada con el zorrillo porque su olor es fétido. Claro, porque huele maluco, huele horrible. Eso es lo que yo he entendido. Y él está confundido que le va a copiar porque son de la misma especie, y no. Exacto, exacto. Y era súper intenso, eso es lo que yo entiendo. Pero bueno. ¿Y qué hacía Speedy González de abuso? No, Speedy González es por... Es como el tema mexicano más bien. Ah, era por racismo, por ese lado. Sí, sí, sí. Sí, o sea, estereotipo racial. Por estereotipo racial, sí, tal cual. Bueno, a mí no me cuenten de eso. Emilio, sigamos con música, hombre. Ok, vamos a seguir entonces ahora con el señor Willie Nelson y un tema de su nuevo disco de tributo a Frank Sinatra, That's Life. Esta es una canción que compuso uno de los mejores compositores del Great American Songbook, el maestro Cole Porter. La canción salió originalmente en una película en 1936 llamada Born to Dance. Sinatra hizo una versión legendaria en 1956 y ahora Willie Nelson hace esta, I've Got You Under My Skin. Under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. You Bueno, pues hace poco que una entrevista en The New Yorker, que es una revista muy famosa de la capital del mundo, Roger Federer confesó que todavía rompía alguna que otra raqueta por frustración. Qué curioso, el caballero de la cancha también se le salta la piedra, pero como es tan falso y todo el mundo lo aplaude y lo ama. Bueno, pero esto tampoco es exagerado y chusero, ¿no? No. Eso es el caballero. O sea, al tipo lo pueden coger a bofetones en la mitad del campo, de la cancha, y dice, pobre, que está nervioso. Es así él. Pero rompe raquetas solo. ¿Por qué las está rompiendo? Porque no juega bien, porque está deprimido, porque está exprimido, porque está un poquito desportillado. Ha estado sin jugar los últimos 400 días. Good. Dos operaciones de rodilla, más de un año en blanco, y volvió desde el lunes al circuito de Doha. Hombre, el suizo, que tiene ya 39 años, yo le quiero un plan de vida. Retírate. Ese es mi plan. Pero tranquilo, hombre. No, pero es que estoy tranquilo, pero demos la oportunidad a gente nueva. El tipo ya pasó la media. 1.500 partidos. Sí, no. Tiene problemas graves de físico. Sí, pero ya se debe retirar. Es lo que yo le pido el favor. Técnicos y exjugadores y médicos aventuran que el regreso de Federer estará plagado de dificultades. Después de dos operaciones en la rodilla, yo creo que él lo que tiene que hacer es lo que siempre le ha gustado. ¡Hacer dinero! Él sigue siendo la imagen de Uniqlo, la imagen del nombre de Patek Philippe, del Credit Suisse, del Rolex. No, pero ya que se dedique a su gordita, a su novia, a su señora. Bueno, pero... Pero no, ya no más, es que de verdad, son ídolos que... Me aguanto a Pepe porque es un delincuente, pero este señor... Es que a mí lo que no me gusta es lo caballeroso, lo atento. Él entra a una cancha y es una gritadera mirando al caballero del tenis. Es que recuerdo un señor australiano que usted adora porque es un señor que se coge a golpes con los árbitros para comenzar. Claro. Nick es un atarbán. ¿Cuál? Nick Kyrgios. Australiano, ¿no? Monstruo. Sí. No es un monstruo, pero es... Él debería jugar en su equipo de fútbol. Ese man conmigo siempre. A la guerra. Sí. Con Nick Kyrgios. Voy a Vietnam y salgo... Pero sin un rasguño salgo allá. Siempre. Es una patanería, pero bueno. Sí, total. Siempre mi equipo es un crack. En este momento yo prefiero a ese señor que al caballero de la cancha. Es que ya estamos hasta la coronilla de caballeros de Lords. Miren lo que está pasando. Falta es que la red dé el título de Lord a este señor, así sea suizo, ¿no? Es que está una excepción. Por lo que ha hecho por Wimbledon, por lo que ha hecho Kyrgios. Por el tenis en el mundo. Ídolo Kyrgios, que ese tipo ese llega sí se planta, pues. Y se suena con las cortinas del Palacio Real de Buckingham. Como corresponde, exactamente, así debe ser en una visita. Tal amilanarse, pues, ahí, que porque hay que la reina. No, vamos. No, ¿cuál reina? Toda, pues. Aquí vengo yo, tengo ganas de sonarme, no encuentro una reina. Aquí solo hay un rey y soy yo. Y prase, agarro la alfombra de esa persa y le meto la ñata de una. Sin problema. Kyrgios. Así es. ¿No? Crack, ese man. Y después aplasta la vaina con el tenis, porque va a ir de tenis y vestido de tenista. Las, no se va a poner un las patas un sobre smoke. La mesa como corresponde. Sí, vengan pues aquí estos finoles. ¿Qué opinas, María Juliana, de Nicolás Samper, ídolo? No, mejor dicho. Yo quisiera que Nico hiciera como un equipo, como dice el equipo de fútbol, un equipo pero multideportivo. ¿Cuál sería tu equipo multideportivo? Ahí están no, le hagas esa pregunta. Nos tiramos hasta las 10 de la noche. Por favor. No, ya pasamos el tema. Era una comparación, pero vamos a poner el equipo perfecto para Nico de todos los deportes. Tráigalo hecho, pero si quiere mándelo por email y por WhatsApp y yo lo leo. ¿Vienes cada jugador explicando? ¿Por qué María Juliana le hace la esas preguntas? Claro. Ella no sabe lo que puede, la reacción que puede haber a una acción. Lo tengo clarísimo. Por eso, entonces ya nos toca frenar. Cínico, pero no va a ser tema de este programa, porque nos toca ya a ver el ganador de a quién ganó el Twitter de esta semana, porque se va hasta el viernes. No, ¿sí tranquilo? Sí, sí, nos toca. No, de una vez, Nico, cosita. Ganador del Twitter de esta semana. Esta semana. Sí, hermano, ya. Avise ya porque ya va a arrancar con su alineación. Y se queda con María Juliana. Y ahí diciéndole, ay, sí, nos tienes quedamos razón. Tú y yo, Nico, rico acá. Es aquí rico, todo sabroso. Rico. ¿Cuál sería tu equipo de deporte? Bueno, el tema del día, Nico, última lectura, hermano. No voy a hacer más. Bueno, listo, está bien, pero pues... Ah, no, perdón, es que yo hice mi primera nota. Perdón, Nico, su nota. Adelante. Ah, bueno, estamos libres, ¿no? Bueno, Shannon Carr. Picosos, ¿no? Por favor. ¿Cómo, cómo? Picositos, ¿no? Sí, la arrestaron. La estaban inculpando por un robo en una casa y en la casa quedó abierta una bolsa, si han visto esos, que son los chitos o los tricitos, que son como anaranjados, que antes se llamaban caprichitos, uh-huh. que uno se come uno y le toca a uno lavarse con tiner, pues no cae el anaranjado nunca, sí. Que son buenísimos. Bueno, había en la escena del crimen, del robo, había una bolsa de esas golosinas abierta y un vaso de agua. Y la policía, mientras buscaba a alguien, de pronto vieron a una mujer reírse. Y empezaron a ver y le dijeron, ríase otra vez, por favor. Y la mujer se rió. Y apenas se rió, empezaron a ver que había residuos de ese alimento en sus dientes. De inmediato la capturaron, hoy está en la cárcel. Esa fue la prueba reina, la bolsa de tricitos. Se llaman cheese whiz en Venezuela, cheese whiz. Eso es mismo. O le voto ese dato. Chihuis. Ay, mami, cómprame unos chihuis. Pues se llaman como tricitos. Se llamaban... No, chitos se llaman hoy, creo, ¿no? Chitos, pero eran sin queso. Estos chihuis son los... Los que tienen los chitos anaranjados, eran, que son anaranjados. Pena, pero los chitos eran chistris, amarillo, ¿no era? Pollito. Chistris, tal exacto. Cual. Exacto. Chis de queso. Pero los sí, chitos chistris. Con uh-huh. Y chitos... Eran amarillos cuando yo tenía 12 años. Claro, amarillos como... No tenían queso. De eran Volkswagen. Como... No, eran como unos... Sí. No. Sí, no, un siroco no eran, no. Es un escarabajo. No, eran larguitos, sí, me da pena larguitos. Eran como... No, los chitos eran como una C. No, pero perdón, usted en esa edad no... O sea, cuando yo tenía 12 años, usted no había nacido, Nico. Eso ¿en qué momento después? Se encorvaron los chitos? Eran unos palitos largos super ordinarios, pero no tenían el queso de los chihuis. Es que los chihuis eran venezolanos. Y los chitos no tenían queso, eran amarillo pollito. Eran como una espumita y dura. Eso se lo garantizo, eran muy ordinarios. Que son muy buenos. Sí, ya hoy en día son muy finos. No, y antes, guau. Bueno, el dato más importante es que hoy en día uno de cada 10 americanos ha sido totalmente vacunado contra el COVID. No digo más, estamos hablando de 35 millones de americanos. Qué locura, ¿no? Y le llegaron otras 600 mil diarios. Aquí vamos 300 mil, creo que son. Vamos por ahora 300 mil. 340 mil. Ah, exacto. Esos son los sí, que se han vacunado. Siguen en mayores de 80 años. Ahí sí, les queda un buen y faltan. Rato. Y faltan. Faltan todavía mucho. O sea, el grupo 2, al que yo pertenezco, yo no sé cuánto será, mayores de 60 años. Yo creería que eso es por allá en mayo o junio, Nico, no sé. De golpe, debe ser. De golpe así. Si va rápido la vacunación, sí. Y si va normal, junio. Ah, no, julio. Fresco, sí, ahí se demora un poquito. El grupo de Laura Hoyos, ¿qué le podemos sugerir? No, por ahí Sánchez. Febrero del otro año. Sí, puede ser. Pero acuérdate, Laura, que puedes hacer trampa, ¿no? Te acuerdas que tú tienes malicia indígena. Bueno, sí, no, de verdad, claro, no. Hay que, no, hay que no, mejor no, mejor esperar el turno. Pues eso, si Dolly Parton que puso un millón de dólares, imagínate. Juiciosita. ¿Y puso un millón de dólares para qué, Dolly? Para no, no. El desarrollo de vacunas. Sí, claro. Ella aportó para las vacunas. Ella le dijeron, venga, se vacuna, y dijo, no, yo espero mi turno. Y eso hizo. Sí, muy bien. ¿Pero qué turno iba a esperar si ya tiene 90 años? Era de primeras. No, pero no, pero mira que no estaba de primerazo. Ahí me tienes. Ella no estaba figurando dentro de los primeros. Pero no me hables golpeado, eso era un apunte. Bueno, malo, pero era un apunte. ¿Sí o no, Nick? Bueno, tranquilo. Usted sabe que con ella es todo a las patadas. A las patadas. Qué cosa tan buena. No sean tan susceptibles, no. Patadas. Sí. No. Perdóname, no hay trapito con que cogerlos. No hay momento en que se cierren las heridas. Tú no dejas que se cierren. Tú vuelves y pegas. Y interrumpa a la chica y verá que hace un silencio como de 2 minutos, ¿no? Y se siente un resoplido, ¿no? No, se le ira. Una piedra y se queda callada como 2 minutos. A mí esa ya me pasó. Puede volver a leer y se espera un minuto y vuelve y lee. Es que es mientras me refresco con el aceite caliente, pero es que de verdad no dejan que uno se caliente. No. Echándose en sus manitos frescos. Exacto, es que ya explique en el cuello, en la nuca. Como menticol, sí. Exacto. Uno sin verse cómo maneja este circo, hermano. Es que uno qué tal manejando al hombre bala sin ver el cañón. No, no, por se eso. Es mucho cuento. Bueno, sin más que decir, nos vamos al repaso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hablando de tenis, titular el periódico El País de Madrid. Djokovic ahora lo tiene todo. La paz y la guerra. El mundo se rinde ante el serbio incomprendido. Es el número uno más dominante de toda la historia. Aquí están los tenistas más importantes de la historia en esta medición del ATP. Número 1, Novak Djokovic. Número 2, Federer. 3, Sampras. 4, Lendl. 5, Connors. 6, Nadal. Y número 7, John McEnroe. Se mide por el número de semanas en el puesto número 1 de la ATP. ¿Cuántas semanas completó Novak Djokovic? A hoy. ¿Ya? Pero no es que saben tanto de deportes, ¿sí? No, yo sé, de culicoides, de ganado. Vamos a leer. Y una vez clavaron unos menos, unos brillantes, Peribera. Y el que ponga días, menos 2, avisado, ¿no? Laura Natalia Franco, 45 semanas. María Juliana Correa, 300. Laura Hoyo, 150. Nicolás Samper, 220. Chapó para María Juliana Correa. No le doy el más uno, pero por el más me cagaron. ¿Cuántas chapó? Eran? Porque ante los logros, que son y pico, pero no me acordaba. Y de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Ayúdale. Que eso salió en todas partes hoy. Novak Djokovic, 311 semanas. Roger Federer, 310. Pete Sampras, 286 en el número 1. Ivan Lendl, 270. Jimmy Connors, 268. Rafa Nadal, 209, perdón. Y John McEnroe, 170. Tenemos un menos 1 fulminante. Yo le dije, Nico, Yo le dije a usted, Laura Natalia Franco, mírela, que puso 45. Iván Molina estuvo de 45. Ah, Iván Molina, puesto de Velasco. Jairo Velasco estuvo como... Jairito Velasco, hombre. La corrección. Uy, esos tipos sí que jugaban mal al tenis. Qué angustia. Nunca fueron un partido de ningún torneo. De esos, bueno. Fueron locales, Colchanit. Esa época era el campeonato de purísimo aceite. Bueno, claro. Claro, era muy bueno. El aceite. ¿Cómo era el paso, Laura? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 4 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 3 puntos cada una, y Nicolás tiene menos 1 punto. Ve, Nico, usted se, va, se le van alejando. Ahí vamos, usted ahí vamos. No ataque el hoyo cuando... O sea, menos mal no le salió el repaso lo del mosco culicoide. El culicoide, sí. Se hubiera metido 5 puntos ahí sin problema, ¿no? Pues sin problema. Pero bueno, pues no importa. Pero es que yo sé que usted es experto en moscos de ganado. Sí, yo no sé por qué. Culicoides. Insectos. Pues es que su papá no es que era experto. Claro, él sabía, le enseñaba todas esas vainas. Pero en un momento, ¿no era marino? Pero no por eso. Pero también en su rato libre le dedicaba los... No, y tú sabes que tenía mucho dinero y solo tenía cabezas de ganado. Tenía una finca por claro, allá en también. Villavicencio de 300.000 hectáreas. Tenía 300.000 cabezas de ganado, una sí, por claro. hectárea. Una vez un río se nos llevó a todas y ahí ya entramos en la mala. El problema es que el tipo un día regaló la finca borracho y nadie sabe qué pasó. Con ganado incluido. Y con el jeep nos tocó volvernos en flota. Mira, qué pena estudiar nuestro, pero es que anoche me jugué la finca en unos dados y perdí todo. Sí, me los jugué a ustedes. Antes no los jugué, a ustedes. Sí, no, los recuperé porque los iba perdiendo. Ganador del tweet de hoy, Nicolás. Hombre, hubo varios ganadores en el tema del día de hoy del acto desagradable que viste en un establecimiento público. Terrascribiente dijo en el Transmilenio, una vez un tipo contestar una llamada... Se veía embolatado, de pronto saca de su bolsillo un Sharpie color rojo y dijo, listo, ¿cuál es? Y empezó a anotar un teléfono en el pasamanos del bus y colgó. Luego lo miró, marcó el número y se bajó. Cucho, la vez que llegué a un edificio y vi a un vigilante cortándose las uñas de los pies y oliendo los pedacitos de uñas que se había cortado. Esa portería olía a puro quesito paipa. Dijo también, Gloria Pedraza, una vez en unos termales de paipa, vi una familia echándose jabón dentro de la piscina. Salí corriendo. La piscina no, dentro de las termales. Eso no es ni que era una piscina, es una vaina como de piedra. Eso no tiene ni losa. No tiene ni losa eso. No tiene ni losa. Jabón. Y qué ordinario. Ese es muy bueno. Y el jabón que llevaron. Uy, bueno, pues un Juno, una cosa. Jabón Juno. El jabón. Jabón dorado. No sea jabón dorado. Jabón Juno es el jabón de las diosas. Sí, el leche, leche para las diosas. Sí. En esa época la leche venía en jabón. Nadie sabe cómo era. Exactamente, perfecto. Se iba derritiendo ahí. Bueno, muchachos, llegamos al final, a las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Emilio, necesito hablar contigo de cómo voy a sacar las canciones del especial, pero yo dame unos minuticos. Gracias. Chao, muchachos. Hasta luego. Feliz noche. Chao. Originales en Bogotá, 94.9.